Este es el episodio 128 y voy con los comentarios. En el último programa decía que ahora iba a leer los comentarios de... Prefería que leer los comentarios en Spotify, que he descubierto que se puede comentar, pero se ve que mi poder de convocatoria es maravilloso. Solo ha habido un comentario de José Milán que dice que en 100 y pico programas y no nos habíamos dado cuenta o algo, no os habéis dado cuenta de que el que canta al principio... En la canción de apertura y de cierre es Preacher. La verdad es que no, nunca me había fijado si se parece a la voz. Ahora cuando lo escuche editando lo comprobaré. Bueno, en vista de que es todos los que han comentado en Spotify, voy a leer alguno de los de iVoox. Bueno, pues Killer Peral nos felicita que somos apuesta segura, así que nos está escuchando y que va por el programa 26. Pues no le queda ni nada. Muchas gracias. Ryder Ovicen dice, bueno, el tema de las conjuntas, que si se enterara Potts de que hay una conjunta del Kingdom of the Monster también se iba a liar. Gizmo un poco por el mismo estilo, dice que también está metida en algunas, pero en general de producto fan-made, es decir, nada comercial. Raúl MS le recomienda a Calvo que mire en Santuero Games, que hacen pedidos habitualmente para Chip Theory Games. David Moreno atiza, creo que es a Calvo, porque dice que no le gustan los juegos de temática del espacio cuando está por ahí el Twilight Imperium 4 y que es un único juego que están deseando siempre jugar. No le pega nada a Calvo este juego, pero nada. Carlos Hernán Zarroya habla del Star Wars Unlimited, si no es un poco caro para jugar en plan casual o con un niño o tal. Justo en el programa de hoy hablamos un montón de este tema y efectivamente, bueno, pues por ahí van los tiros, a ver qué te parece lo que comentamos. Y Terror Mod pues nos atiza un poco porque dice que Pablo soy yo, que Calvo está empezando a convertir el podcast en un monólogo. Que la gracia era el toma y daca, no creo, ¿eh? Particularmente, a lo mejor hay programas en los que habla más él, otros en los que hablamos más los demás, obviamente los que juegan más pues deberían hablar más, pero yo creo que por ejemplo en este programa no es así el caso. De todas formas, pues nada, se acepta la crítica siempre y cuando sea con educación, así que nada, sin más, empezamos con el programa hasta ahora, bueno, con el monólogo de Calvo, hasta ahora. Un episodio en esta plataforma, ¿no? No, porque hoy he borrado la cuenta, la he vuelto a hacer y vuelvo a tener espacio libre. Bueno, así funcionamos. Bienvenido al episodio. Hombre, si hay que tirar de las donaciones. Bienvenido al episodio 128 de juegos, no vamos a piratear nuestras cuentas. Que te calles. Bienvenido al episodio 128 de Punto de Victoria. Bienvenidos o bienvenido, si lo escuchas en grupo. Conmigo hoy toda la plana mayor y la menor. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef. Hola, muy buenas, yo soy la menor. Preacher Rush. Muy buenas, yo soy Do Mayor. Y Javier Calvo. Yo soy una semicorchea. Eso es. Pues nada, volvemos a grabar después de, como siempre, un mes, ¿Un mes exacto? Un mes exacto, que fue el 11 de marzo, exactamente. Preacher, ese no grabó, así que hoy está... El Calvo hace los deberes, ha mirado cuándo grabasteis, ¿eh? Hombre, es que me miré la escaleta del anterior para saber de lo que puedo hablar y lo que no. Eso es. Y nada, aquí estamos de vuelta. Hoy he preguntado, para que no se diga qué tema se podía tratar, no sé qué. Gabriel ha escrito como que no, pues ha sido así. Ni puñetero caso. Gabriel sí que ha escrito, porque es como Gabriel es de lo... Pero está bien. Se ve que Gabriel aprobaba todo y sacaba, pero es el típico del último minuto, de repente manda ahí una cosa, dice, para el programa. Hombre, que viene. Y de hacer los deberes antes de clase en el recreo, ¿sabes? Sí, yo era igual, así me ha ido toda la vida. Ya no, bueno, desde que ya no grabo yo, ya no, aquí ya no se hace frase del programa, ni costumbrismo, ni nada. O sea, no, es que como no nos vemos tanto ya... Eso es después. Qué fuerte. A ver, esto primero se explaya. Costumbrismo después es la parte más eso. Importante del programa. No, se está diciendo que si el tema tal, que si el tema cual. No hay costumbrismo, yo sí tengo. Ah, tienes una pregunta de costumbrismo, venga, pues dale. Sí. que bueno, está relacionada con los juegos de mesa. Bueno, ojo, encima, no, hombre, no. Sí, sí. Entonces, esta, no, lo siento, pero sí, está relacionada con los juegos de mesa. No, no, ¿no? Nos vale como tema, pero venga. ¿Nos vale como tema? Pues podría ser, podría ser. No, espérate. No. A mí me interesa una cosa, y es los cuáles son los accesorios que utilizáis, o sea, los que creéis que son indispensables cuando jugáis. Cuenquitos. Sí, pero aparte de eso, vale, cuenquitos. Satisfyer. ¿Costumbrismo? Ah, de los juegos de mesa. De los juegos de mesa. Sí, sí, costumbrismo, sí. ¿Qué tienes que sacas, bueno, siempre cuando vas a jugar? Pritchard, como te saque el Arkham Horror, es la casita de ping-pong, ¿eh? O sea, es brutal, brutal. No, yo... tengo más pasta gastada en achiferres, no, que en cartas. Pero es verdad, ¿eh? O sea, no estoy, o sea, en plan atriles, así, mini atriles. No tienes ni idea, no sabes nada. O sea, tienes que tarda más en preparar todo el atrecho... Sí, ¿eh? Sí. Tardas más en preparar todo el atrecho que la propia juego luego. Yo te digo que en cosas raras hay como para dos temporadas de Arkham Horror, o sea, en pasta medida. Tienes que venirte a un evento, aunque solo sea a mirar, tío, y hacer fotos a un evento de juegos. A ¿no? gente rara. A mirar. No, yo fuera de coña, dice Gabriel, yo necesito los cuenquitos, para mí es básico, no puedo tener las cosas desparramadas ni nada de eso. Incluso a veces que vienen con insertos e historias así como que dicen, no, no hace falta sacarlo, me incomoda. Pero prefiero los cuenquitos, salvo hay algunos que están muy bien, ¿eh? Pero lo típico, la típica bandeja de estas de Game Trade, pues sí, no, pero lo normal es que no. Hombre, los insertos de Folded Space, que le das a cada uno lo suyo. Sí, pero bueno, vale, sí. Y luego, para mí algo muy básico, que sé que no está hablando Gabriel de esto, pero para mí es clave, clave, clave, el tema de la luz. Luz blanca intensa y sobre la mesa. Y he estado unos meses, o sea, un mes así con la luz en mi casa, que como tengo bombillas inteligentes de estas chungas, rara, y lo he pasado muy mal. Yo el tema de la luz, he jugado con algunas personas que decías, me voy a traer una lamparita de casa, ¿sabes? Porque o pongo 2 euros para encender más luces, ¿sabes? Porque hay gente, macho, y a mí lo del tema de la luz, yo necesito luz de hospital para jugar. Coincide, ¿eh? Con la luz. Como si fueras a operar. Ostras, pues tú, mira, tú eres uno... Luego ya compraste la lámpara aquella que es como una discoteca, pero al principio yo recuerdo que íbamos jodidos de luz en tu casa. Íbamos jodidos, pero no me gustaba. O sea, sí, íbamos jodidos porque estuvimos 2 años así, pero... No, 2 años tampoco te pases, pero es verdad que tenía una bombilla amarilla. Uf, una bombilla amarilla de 40 vatios. Sí, sí, sí, sí, amarilla de... Sí, sí, amarilla, amarilla. Y la odiaba. ¿Por qué no la cambié? Ni idea. O sea, eso era para jugar en una mesa caminada. Amarilla, ¿porque la bombilla era amarilla o porque tenía tanta mierda que ya era de las de no, era amarilla de las de la calle, de estas de iluminar las calles por las noches. Pero era más, a ver, no era luz cálida. Pero tú más, no, al revés, es cálida. No, bueno, es cálida. No, era calidísima. Era muy cálida. Se abrazaba. Era tan cálido estar junto imagínate, a ti. Tú imagínate tu Kickstarter deluxe, megaproducción, no sé qué, no sé cuánto, y jugando en la penumbra. Y no ves una mierda. Te da igual. Una mierda. Claro, así pasaba, que luego te decía, me has perdido una ficha. Y, y no aparecía. Se pegaba acusándote 3 años. Y el suelo, joder, y el suelo este que es de multicolor. Joder, ¿no? Joder. El suelo ese que era como, vamos, como un agujero negro de componentes. Sí, sí. Bueno, yo eso, cuenquitos y tema luz. El tema de la luz se habla poco, pero... Y bueno, y luego están los de las mesas, ¿no? Que lo ponen así hortera para... Oye, Calvo, es que te habías encargado una mesa, o me lo estoy inventando. ¿Por qué se descojona Gabriel? ¿Algo sabe Gabriel? ¿Por qué se ha partido? El unfollow, el biggest unfollow ever se está acercando y ya vendrá cuando me venga a la mesa, será el biggest unfollow de la historia. Porque no, he pinchado en hueso, sí. O sea, el peor no se puede hacer, o sí, espérate que venga y venga jodida. Entonces, pero de momento vamos mal, vamos muy mal. Me la tenían que haber entregado después de verano. Estamos me llamaron en octubre, noviembre, me dijeron que para enero, febrero estaba. Perdona, pero no hemos llegado a verano todavía. No, no, verano 2023. La compré en Navidades 2022-23. Un inciso solo. La pagaste de comprarla ya. ¿Es fabricante español? Sí, claro. Sí, claro, como el que no se compra nada fuera de España, no te jode. Pero sin decir nombres, empieza en Zaca y acaba en Trus. No, ese es el... Pues para ti, ahí lo llevas. Qué malo es el otro. No, sí, vale. Lo peor es que me podía... que me podía haber comprado la mesa de mesa de juegos y ya llevaría un año con la puta mesa. Es que te diré... lo saben en China eso. Te diré que me había extrañado porque ya hemos hablado de ello. Yo no es por latizar ni azacatrus ni poner... Pero yo la mía es de mesa de juegos y más allá de la calidad de tal, de no sé qué, que ahí ya ni entro, que estaba todo muy bien. A mí me sorprendió mucho el trato, el seguimiento, todo súper bien. O sea, muy, muy, muy bien. No sé si ahora que tenga más volumen a lo mejor podría haber empeorado. Por pues eso me había quedado... Justamente... Eso justamente es en todo lo que está fallando Zacatrus. Claro, en tiempo, en forma, en comunicación y en todo, en todo. Yo que no soy tan asertivo sí, porque como... en el diseño de la mesa no fallaron, ¿no? No lo sabe todavía. No, no lo sé, yo la foto la he visto clavado. Muy bonita. No está jodido. No, estuve hablando con ellos en la Feria Interocio justamente sobre esto y decían que tenían más o menos de cuando la pides 2 meses. 2-3 meses de... Me estás vacilando, Zacatrus. Pues a ver, yo no, Zacatrus soy... no, Zacatrus. Ah, no, mesa de juego. Ah, vale, no, pues, vale. Pues, decir, joder, pues bueno, que se han puesto las pilas, porque cuando yo estuve hablando con ellos en ese en 2022, me dijeron que eran 8 o 10 meses. Yo... Claro, por eso me incliné por Zacatrus, que era casi inmediato. Yo creo que yo la pedí como en junio, o mayo quizá, no, junio debió ser, y me llegó en... Me llegó en octubre o algo así, noviembre. O fue julio o noviembre, o sea, como 4 o 5 meses. Sin comentarios. No, pero que me había sorprendido, ¿eh? No, yo que no soy tan asertivo como Pritchard, no te iba a preguntar quién era, pero... Yo solo quería saber si te habías metido, sinceramente, ¿eh? En algún Kickstarter raro que hay de estos que hay de mesas también, o no, qué no. sé yo. No. Entonces me había sorprendido porque yo... Otra cosa no, pero las cosas como son. Mesas para juego, más allá de que la mesa estaba perfecta y es cojonuda. Me sorprendió gratamente y creo que Gonzalo Gaceto también me lo comentó. Comenta, y yo creo que todo el mundo. ¿Eh? Sí, o sea, sí, el trato, el seguimiento, todos son súper atentos. Sí. Te mandan fotos según van haciendo, tal. Claro, la tuya como no ha empezado no te ha mandado fotos. Pero... Bueno, no lo hace demasiada gracia este tema. Escucha, pero puedes ver el modelo de mesas para juegos que copiaron y ya está. Te imaginas que es la tuya y pista. O sea, tampoco... Bueno, sí, claro. Volvemos al tema accesorios. Mesa, la mesa a mí me gusta, obviamente me he acostumbrado y me parece muy cómodo. No lo veo un imprescindible. Un tapete, si no hay mesa, un tapete sí. Tapete es, o sea, si solo pudiese elegir una cosa, tapete. Bueno, pero si tienes una mesa... Bueno, ¿cómo va con el tapete? No, me refiero, si tuviese que elegir entre... Solo puedes elegir entre cuencos, fundas, mesa, tapete... O sea, tapete. O sea, sin tapete es infernal. Yo tengo unos amigos que te ponían una... Que, bueno, yo creo que lo siguen poniendo. Una especie de hule, pero como rollo de Disney, ¿sabes? Con muñecajos y tal, porque como es del de los niños... Y dices, no encuentro las fichas, ¿sabes? No sé dónde están las cosas. Sí. Después os quejáis de mi suelo. Pero vamos, sí. Eso en la mesa es peor. Tío, juega en una mesa de cristal. Ya. A ver cómo coño coges las cartas. Mi mesa es de cristal, pero tiene un tapete. Yo, pues, porque jugamos principalmente siempre en mi casa, pero estoy pensando en que si voy a jugar a otra casa, más que llevarme juegos, me voy a llevar una bolsa con todos mis componentes. Los cuencos, los atriles para poner las cartas individuales de estos de silicona de Board Game Geek, un tapete... Y una lámpara que eso estoy de acuerdo contigo. Juego de la lámpara. Y luego lo del hule, eso es demencial. O sea, o poner un mantel de tela, eso es demencial. Yeah. O sea, un tapete es fundamental, tío. Bueno, perdón. Un tapete de un monocolor. Porque es que hay tapetes de estos que simulan la guerra del Peloponeso. Y Dios mío, esos también se tragan las fichas y todo. O sea, eso es horrible. Yo... ¿Y tú, Gabriel? Ah, perdón. Pero, no, iba a decir que el tema es que sigo con lo de la luz, que me marca mucho. Diré como consejo, como recomendación tal, que estoy muy contento con el rollo de las bombillas inteligentes, que parece una horterada y todo el mundo piensa que es para hacer guarrerías y cosas así, para poner las luces rojas y no sé qué. Pero es verdad que estoy muy contento... Que no es solo para eso. No es el caso. Que estoy muy contento porque te permite, claro, esa luz es una luz horrible. Yo entiendo que la gente no quiera poner una luz blanca de hospital en su salón, que luego va a ver la tele y es imposible. Pero el hecho de que sean totalmente graduables y tal, con eso le he encontrado una utilidad que te cagas. Ya está, dejo el tema de la luz, que es una cosa que me obsesiona bastante. Gabriel, ¿tú qué accesorios? El tapete como mucho. El tapete sí, ¿no? Sí. Y la barrera para los niños, sí. Pero, ¿y no te da cosica poner los componentes encima de la mesa? A ver, tengo cuencos, pero si voy a jugar y donde vayan no los tienen, no me pasa nada. Me da un poquitito igual. Yo me voy. De hecho, cuando juego contigo a mí me hace mucha gracia cuando sacas el atril de las cartas. Yo prefiero tenerlas en la mano, no en el atril. Entonces me hace mucha gracia. Sí, lo del atril es raro. Bueno, ahí en el atril, pero a mí me gusta tu cara. Bueno, yo las pongo, es verdad que yo las pongo en la mesa. Con la runilla. Fíjate que de las mesas para juegos es de las cosas que no... La ranura para las cartas... Eso bueno, sí, me parece horrible. Ah, pues a mí me... O sea, no lo uso siempre, pero está ahí si quieres. O sea, no, es, a mí, ¿sabes qué me pasa? Me da... De hecho, me da mal rollo. Me da mal rollo meterles un menú a las cartas y doblarlas. Sí, sí, a mí también. El atril de las mesas sí, pero vamos a ver, los niños los tengo yo y les pongo la barrera. ¿Vosotros qué sois? O sea, quiero decir... ¿Por qué vas a doblar las cartas? ¿Por qué vas a doblar las cartas? Porque le des un golpe. Son muy torpes y se ponen... Claro, porque yo qué sé, porque si con la mano estás... Joder, pues eso, pues se doblan por donde están cogidas. Bueno, hombre, sí, claro. Y si algo primero ha dicho, pues si ahora no lo entiende. Si te sientas encima se parte. Pero ¿con quién juegas tú? ¿Qué tipo de manos tiene la gente? Está, mira. Bueno. Mira qué callos. Hay gente torpe sin querer. Vale, o sea que Gabriel... ¿Qué es para ti lo imprescindible entonces? No, dice que nada. El tapete como mucho, el tapete. Además, claro, bueno. Gabriel mola mucho, porque Gabriel te pone a jugar al Señor de los Anillos con un tapete de Star Trek, luego juegas a, es al verdad. Marvel con el tapete de DC, y luego, o sea, te viola la mente desde antes de empezar a jugar, ya está jugando contigo. Pero ¿cuál es el problema? O sea, es un tapete, quiero decir. Joder, no, ahora ya eso, claro, ya no publicamos fotos ni tal, ni nos invita a Gabriel a jugar a su casa, pero que hubo un tiempo en el que siempre preguntaban, ¿por ese tapete de dónde ha salido el de Star Trek que tiene? Ahí, o sea, lo de los de Star Trek, que es una cosa de, pero los que os gusta, madre mía. Los que os gusta y los que os gusta Star Wars sois insoportables también. Vamos no, a ver, pero, problema, pero no sé si es como más común. No pregunta tanto a la gente, pero además que es un tapete gris con el logotipo de Star Trek, que es verdad que es práctico para jugar. Son tres logos diferentes, son cada una de las secciones, digamos. Ah, ves. Bueno, pues hablando de tapetes, hoy estaba buscando tokens para el Marvel Champions, que he visto que hay algunos que son de confundido y tal, que me gusta más el tacto que una carta asquerosa ponerlas encima. Y estaba mirando tokens y tal, y me he metido en Etsy a ver mierdas, y me ha saltado. Se puede volver un loco, tapete de Marvel Champions para dos jugadores, justo sentados juntos. Un pedazo de tapete guapísimo, todo guapo. Por 60 pavos y he dicho... Sí, uf, es carísimo, pero, las cosas son carísimas. Pero que conste que era todo guapo, ¿eh? Pero tú ahora estás con el Champions ahí metido... Para mientras te llega la mesa. Sí. Sí, la mesa ya te va a venir con... ¿Pero eso de siempre o porque te has arrancado ahora con el Marvel Champions? No, es el juego que más partidas tengo en mi vida y el peor ratio de todos. Ah, sí. Yo creo que soy el último del mundo en... O sea, llevaré como 187 partidas al Marvel. Y creo que mi ratio de victorias es, no sé si es un 16 o un 20%. Es que no haces suficientes trampas. Pero tú al Sentinel sí que has valorado, jugado, también. ¿No te ha gustado? También, no, lo tengo. El Sentinel mola un juego, por eso digo. Sí. Pero no tienes la versión nueva, tienes la versión vieja, ¿no? Yes, la caja base. Vendí todo lo que... No, tenías más que la caja base. Tenía todo. Y vendí y todo menos la base. Ahora tienes la caja base antigua. Sí. O la intermedia, vamos, la sé. Sí. Ok. Porque había una antigua que esa era criminal. Vale. No, la casi criminal. Pues nada, pues bien. Y casi tú, Gabriel, última, ya has dicho eso. El tema sillas también se valora poco, sillas... Pero justamente... Bueno, vosotros... Mesa para juegos. Sí. Han hecho una mesa para jugar de pie y me parece cojonuda. O sea... Sí. Es súper alta, tiene silla alta y lo que te permite es jugar de pie. A mí eso me parece bastante guay, porque la mitad del tiempo jugar de pie a mí sí me molaría. En una mesa convencional no puedes, obviamente. Bueno, sobre todo yo creo que juegos tipo party, flicking, mierdas de esas es muchísimo más práctico. Por ejemplo, yo el Catacombs es un juego que me gusta, pero siempre que luego me pongo a jugarlo es un dramón jugarlo. Ahí te tienes que mover. No, sí, entonces para ese tipo de juegos en los que tienes que mover mucho tal, yo no me veo echando un Eurogame de hora y media de pie. No, hora y media de pie no, pero yo que me paso toda la vida sentado prácticamente trabajando. Sí. Sí. Me molaría poder jugar de pie porque estoy cansado de estar sentado. Bueno, sabes que hoy en día está bastante de moda, hay un movimiento ahí de lo de trabajar de pie y todo eso. Sí. Sobre todo las mesas estas que se suben y se bajan para... Sí. No, pero para horas o esas. Yo creo que van a tardar poco en hacerlo estos también, el ofrecértelo, el que sea elevable la mesa, ya verás. Es que creo que ya hay una mesa así o la habían previsto. Vale. Esto ha sido una publicidad encubierta, ¿no? Os diré, o sea... que Zacatrus, antes he visto que se ha fusilado las deck boxes de... Las típicas de plástico duro de Ultra Pro, las deck boxes de plástico de colores. Pero que las venden como a euro 20 o algo así, súper baratas. Bueno. Y las llaman Zaka Boxes. Sí, sí, sí. Algo así, Zaka Deck Box o algo así. Sí, sí. Pero que yo al principio pensaba que eran... Pensaba que eran las de... Pues que son iguales, ¿sabes? Es que no... La verdad es que todo lo que gastan... No gastan en diseño, ¿eh? Porque todos lo compran todo. Ni en diseño ni en marketing. Con poner Zaka delante de lo que sea. Sí, sí, sí. Pero bueno, en branding no tal. Bueno, otros amigos nuevos del podcast. Vale. Hablando no de esto, pero sí, yo quería... Vosotros podéis iros. Quería hablar con Gabriel un poco de Interocio. Para que comente un poco cómo lo vio. Calvo y yo nos vamos a tomar algo. Bueno, no sé, también podéis decir la típica chorra de la impresión que os ha dado desde fuera, si os llama la atención. Bueno, a ti, Pritchard, sí que te llama un poco más la atención. Calvo no le mola ese rollo, ¿no? Nada, ¿no? Gabriel fue el que estuvo allí, que estuvo con Saldan Piper y estuvo todos los días. Y, bueno, no sé, ¿qué de opinión te merece? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo? A ver, no lo vi mal. Tampoco, o sea, ¿con bien? ¿Qué lo podríamos comparar? Es que pedirte una reseña, tío, es una base. No lo vi mal. Estoy esperando un comentario como el que hizo de Essen. Ostras, ese fue muy bueno. Ah, bueno, sí, pero lo sigo pensando. No estuvo mal, lo que pasa a nivel... claro, es que este año, como he ido a echar una mano a Salt and Pepper, pues ha sido cuéntalo un poco... Cuéntalo bien. Que te he reemplazado a ti, ya está. Me has robado la merienda. Te he robado, te he pisoteado. He pasado por encima tuyo. Qué fuerte. Perdieron en calidad. Qué fuerte, bueno. Tío. Hubo bastante gente, sobre todo el sábado. El domingo es verdad que hubo mucha gente, pero para justamente el stand en el que estaba, a lo mejor no era el público objetivo de los juegos que tienen, porque era más grupos familiares y fue un poquito más raro el domingo para el stand en el que estaba. Como feria, pues me di una vuelta y mi sensación fue que era más pequeña que el año pasado, más pequeña en cuanto a que había como menos oferta, pero esa es mi sensación de haberme pasado 5 minutos paseando por los pasillos, que tú estuviste y te pudiste pasear más. Entonces, no, a lo mejor... Yo lo veo parecido, no sé, a mí me creo que está, obviamente va mejorando con los años. Me sorprende gratamente de alguna manera, porque el problema para mí que tiene Interocio es que de momento la entrada es muy cara para todavía lo que es, ¿vale? Entonces, pero sin embargo me sorprende que responde la gente, o sea, estaba bien, o sea, de gente estaba muy bien, no estaba lleno, en el sentido de Essen de impracticable, sino que estaba lleno de que lo ves con movimiento, con actividad, no lo ves triste, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, bien. Creo que estaba bien organizado, con las cosas así un poco más gordas en el centro y tal, y luego ya cuando, pues, las cosas, lo típico que hay siempre de, oye, ilustradores, o los, bueno, por supuesto, los food trucks, las zonas de torneo, como más alejado, entonces creo que estaba bien organizado. Y a mí me... Bueno, o sea... No soy tampoco muy objetivo en el sentido de que yo no... Es raro, y mira que este año creo que ha sido la primera vez que he ido sin niño ni tal, que eso me da como más libertad, pero que no me voy a sentar a jugar un juego porque no me gusta. El ruido, tal, la luz, ¿no? Ese tipo de cosas no me gusta. Pero sí vi que, o sea, sí me dio la sensación de que sí hubiera querido, oye, pues me siento a probar el Horrified, o me siento a jugar un Ra, o me siento a... Y entiendo que a la gente que eso le guste, pues está muy bien. Yo lo disfruto porque al final, pues os veo a vosotros, o veo a otro, tal, charlo, no sé qué, hablo con... Tampoco mucho, pero bueno, con una editorial, no sé qué. Me sorprendió, que siempre me da mucha vergüenza, tengo que agradecer que a ti también te pasó, claro. Que nos han saludado y nos han felicitado por el podcast bastante y tal, que teniendo en cuenta que nosotros ni somos rostro visible porque no emitimos en YouTube, ni llevamos camisetas del podcast ni tal, pues bueno, pues siempre llama la atención que te reconozcan o lo que sea. Y guay, la verdad que supera a la gente muy amable. Y bueno, yo lo disfruté. Es como, para mí lleva, ya lo comentamos un poco, creo, el año pasado, creo que lleva un buen camino y tiene que seguir creciendo. Ha habido un poco de polémica por lo de siempre, que DeVir no estaba. Pero bueno, también se focaliza en DeVir, porque DeVir para... A ver, también como ellos tienen ese punto de... No sé, como van... Son una editorial grande y van de editorial grande y de que están haciendo muchos lanzamientos y muchas cosas y mucho tal, pues también luego reciben todos los palos. Pero bueno, no estaba DeVir, pero no estaba más que Oka, que quizás incluso más sorprendente, porque el año pasado llevaba uno de los stands más grandes y este año no apareció por ahí. No sé cuál es el asunto. No estaba, por ejemplo, Two Tomato, no estaba TCG, no estaba... O sea, que ahí que no es solo DeVir, ¿vale? Entonces, creo que tarde o temprano, y de hecho en el podcast, en el Mambo, lo comentaban un poco, porque invitaban a Garriga, tarde o temprano se van a tener que caer del guindo y van a acabar yendo todos. Si han salido los números a la feria, yo creo que tarde o temprano esto va a ir creciendo y va tal. Para mí sigue siendo, teniendo en cuenta que encima, o sea, yo las cosas como son, a nosotros nos invitaron, o sea, a mí me invitaron, los demás no fuisteis, Gabriel iba con la esta, pero bueno, que yo no pagué entrada, quiero decir. Y para mí, pero aún así, si hubiera tenido que pagar la entrada, la habría pagado porque no me gusta, me dedico a esto y todo el rollo. Pero bueno, me parece un poco excesivo el precio para el provecho que yo sacaría. Creo que le falta crecer todavía un 20, un 30% para que merezca la pena pagar ese precio. Pero me sorprendió, ya digo, que había mucha gente que estaba pagando eso. A mejorar el tema de la comida allí, de los food trucks, había bastantes cosas, tal. Bueno, yo me parece que va por el buen camino. Creo que le queda, pero va por el buen camino. ¿A qué precio nos estamos refiriendo? Creo que eran 12 euros, 12 y medio, 13 euros el día. Sí, 13 el día. Lo típico que si coges todo el fin de semana, pues no son 26, o no, 30 y tanto, sino que son 22. ¿Sabes? Y creo que tienes alguna entrada familiar también. Algún pack familiar de dos adultos con dos niños, ¿sabes? Típicos packs, pero vamos, tú, señor de mediana edad solo, son 13 euros. Qué bueno. Hombre, luego, al final, yo creo que casi mejor, ¿no? Porque espera, también, perdón, el tema del público, si fuese gratis. No, gratis no. Si yo no digo gratis, no. A mí lo de gratis, no, por supuesto no puede ser gratis en IFEMA y todo el rollo, pero que ahora yo creo que está más en un rango de lo que yo creo que pagaría de 8 o 9 euros que de 13. Ah, vale. La solución es, quiero decir, como una entrada de cine eso, sobre los 8 o 9 euros, pues me parece bien que la solución una de dos es o bajarlo a 8 o 9 euros o meter un poco más de oferta para que merezca más la pena, ¿sabes? Porque 13 euros te merece la pena si te pasas el día. Por comparar un poco... Por lo menos toda la mañana o toda la tarde, ¿sabes? Entonces, ese día son 20 euros. Bueno, pero ese día ha subido un cojón ya, ¿eh? También te digo. Bueno, pero que son 20 pavos y en un día no te ves la feria. Claro, claro, claro, claro. Entonces, 20 a 13... A ver, pero tampoco... No es la misma oferta. No puedes comparar porque tú la instalación pagas... ¿Cómo que no? No las puedes comparar. No puedes comparar las dos ferias. De momento no las puedes comparar. Claro, no, pero no puedes compararlas. Pero lo que tampoco vale es decir, la otra vale 20 y esta es 10 veces más pequeña, pues tendría que costar 2. Pues hombre, no quiero decir, la economía no funciona así. Quiero decir, ya, bueno, no es una cuestión pues final. A mí 13 me parece muchísimo. A mí me parece mucho. Creo que ahora mismo tendría que ser un pelín más barato. O aumentar oferta. O sea, yo creo, o sea, los 13 euros lo veo justificado si a ti te rinde toda la mañana o toda la tarde allí. Para que te rinda toda la mañana y toda la tarde allí, si vas muy a cuchillo, oye, voy a probar el Horrify, el Ra, el no sé qué, el no sé cuántos, pues a lo mejor sí. Pero si vas a lo mejor a comprar o tal, pues bueno, pues a ver, luego hay que tener en cuenta que es lo típico, que todos los juegos y las tiendas y tal, pues suele haber el 10% de descuento, con lo cual ahí me refiero a lo de PvP. Que frente a online no, pero frente a tienda física, pues sí se nota. Y bueno, pues a lo tonto, pues si compras 4 o 5 cosas, pues ya tal, pero bueno. ¿Se estaba haciendo allí ese tipo de descuento? Yo creo un 10% sí se hacía en general. Sí. Uh-huh. A lo mejor las editoriales no. Luego había pack de feria también. Hay algunas editoriales que llevaban pack de feria. Sí, lo típico de... O luego algo que se salda allí un poco más o tal, bueno. Pero lo que hay que ver es para ti, obviamente, los 13 euros a lo mejor no te compensan, primero porque no vas a probar ningún tipo de juego y no te va a cundir la feria en cuanto a lo que vas a hacer allí, pero a familias yo entiendo que sí, porque te puedes sentar, o sea, es verdad que hubo muchísima más gente y la oferta que tienes es la de poder jugar a juegos o bien que no te quieres comprar, o bien que pasas el rato con tus hijos un domingo. Entonces, no, claro, el pack familiar mañana, está muy bien. Sí, el pack familiar puede ser, efectivamente. Y no te pasas solo la mañana, porque lo más probable es que te pases todo el día, porque si te quieres sentar a probar uno de los juegos, seguramente que ya esté cogido, tienes que esperar, te tienes que dar una vuelta a probar otros juegos. Entonces es un escaparate muy bueno para las familias y para las editoriales, o sea, de probar y ver qué es lo que te interesa. Entonces, para ti que estás dentro de la afición de una manera, no vamos a decir profesional, pero sí más involucrado y más al día de lo que sale, no te va a compensar, pero para nada. Sin embargo, si estuvieras empezando la afición, a lo mejor sí, y puedes probar un montón de cosas y la vives diferente. Y no me va a compensar porque yo no estoy dispuesto a sentarme a jugar un Blood and the Clock Tower con 13 desconocidos solo por probar el juego, quiero decir. Me refiero que si, aunque si estás muy metido en la afición y tú dices, oye, se sale, están promocionando tal juego, quiero probarlo, no sé qué, a poco que hagas dos o tres veces eso, porque es el último lanzamiento, no sé qué, pues sí te puede merecer la pena. Yo es que en mi caso, como para eso soy muy pijo, pues no me tal. Bueno, yo es lo que digo, yo creo que va por el buen camino la instalación. Es que la Dicema, todo está muy bien, está muy cómodo, pues el ruido tal no tiene nada que ver con otras ferias, no huele a choto como en muchos otros sitios. ¿Dónde entré yo el otro día que era a las 9 de la mañana y ya olía a choto? Ah, joder. Pues mira, tú sabrás dónde vas a las 9 de la mañana que huele a choto. Pues no a las 9, pero a las 10 en Goblin Trader Madrid Norte, que tienen el sótano este de jugar al Blood Bowl, a las miniaturas y todo el rollo. Las 10 de la mañana, tío, ya olía ahí. O sea, eso no estaba ahí, no se había producido ahí, venía de casa, ¿sabes? Es tremendo. Y de todas formas, creo que, volviendo un poco a Interocio y no al olor desagradable. Interocio no huele mal. No, primero no huele mal y creo que también tuvieron una zona de torneos con Star Wars Unlimited que también vendieron todas las entradas, las agotaron y es otro público público objetivo que sí le va a compensar ir a ese tipo de eventos. Este año parece que se ha metido Asmodee, que por cierto el tema de las Game On ya murió, entiendo, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. Ahora que lo decimos, ¿no? Este año ya se ha metido Asmodee allí. Y bueno, pues Asmodee pues tiene estas cosas, que de repente tampoco se ha metido a lo bestia, ¿sabes? Pero lleva cuatro o cinco cosas y lleva este tal y Ravensburger también estaba. Ravensburger tenía grande. Orcana y el Horrified estaban ahí a tope. Sí, que moló mogollón porque nos lo encontramos el Horrified allí, en plan como, Horrified, ¿sabes? El juego este también del That's Not My Hat, que estuvo todo el fin de semana con un montón de gente jugando. Claro, sí, sí, ya, pero que Ravensburger, con todo lo que tiene, en realidad llevaban tres juegos, ¿no? Prácticamente era. Pero no me parece una mala apuesta, es en plan, es las novedades del momento, tal, sí, está bien. Pues bueno, pues eso, Interocio. A ver, yo creo, no, a ver, yo se lo preguntaba a la gente con la que tenía más. Más relación si realmente les compensaba o no, y todos decían que sí. Entonces, bueno, por algún motivo en concreto te tiene que compensar ir a este tipo de eventos. Obviamente, pues hay gente que le gusta más interaccionar con otra, no como a nosotros que somos unos rancios, y bueno, ellos sí que lo disfrutan bastante más. Habla por ti, ¿eh? Yo tuve una charla y con uno me tuvo 20 minutos explicándome por qué las conjuntas es una labor social. Así que habla por ti. Llevaba parche en el ojo y una pata de palo. No sé, pero madre mía. Bueno, en fin. Yo ahí no puedo opinar. No tuve ese tipo de conversación gratificante. A ver, yo la percepción que me llega desde fuera es que va a poner buen camino. Y sí, ojalá pero, así pero, sea. Y es lógico que las empresas, a ver, es lógico que se hable de DeVir, porque es la más grande de las que faltan. Bueno, es la más grande ahora mismo, quitando el grupo Asmodee en España, pero como editorial nacional es la más grande. Entonces, pues es lógico que sea la que más llama la atención que no vaya. Pues más que Oca fue el año pasado y este año ha decidido no ir, pues a lo mejor el año pasado no les rentó y este año, según lo ve, pues dice, bueno, pues a lo mejor el año que viene sí. O sea, yo creo que si siguen la progresión que llevan, vamos, creo y deseo, me molaría que al final termine yendo todo el mundo y que sea una feria de referencia. Que no va a ser ese, bueno, de hecho, había ya este año ya ha habido editoriales extranjeras, si no me equivoco. Sí, decían que esto a alguna portuguesa, ¿no? Sí, la portuguesa Amebo, me parece que se llama. Es complicado, porque al final hay juegos en inglés y tal, no es el público, no lo sé. Me refiero. Bueno, pero yo no sé cómo empezó Essen, pero me imagino que no tenía nada que ver con lo que es ahora. Entonces, pues bueno, pues. Yo me imagino que Essen, lo que habría al principio, es mucha editorial alemana, obviamente, y luego mucho extranjero buscando licenciar juegos. Pero no, que es un poco lo que decía, lo contaba Garriga en el podcast, que podéis apagar este y iros a escuchar el Mambo, que lo explica todo mucho mejor. Que al principio ellos iban a Essen a coger licencias y que ahora ya van a coger licencias, pero también a vender, ¿no? Entonces ese es el punto. Yo creo que para que llegue eso, hombre, pues sí puede ocurrir. Si esto crece y empiezan a ir las editoriales españolas, tal, pues sí puede ocurrir que de repente vengan alemanes o ingleses, pero más que a exponer, a buscar, oye. Hombre, hay mucho juego propio, es decir, propio español, que se está editando ahora mismo y a lo mejor otros países sí que están interesados en venir a buscar justamente esas licencias. Puede ser. Pero bueno. Sí, eso igual que lo hace DeVir, vamos, yo te digo que la experiencia mía en Essen con Salam Pepper es esa también, ¿eh? O sea, que se vende mucha licencia. Y resumiendo un poco lo que me preguntabas, Pablo, con Salam Pepper, el viernes y el sábado muy bien, y creo que el domingo fue un público más familiar en el que buscaba la gente otro tipo de juegos que no sé qué tiene en catálogo ahora mismo Salam Pepper. ¿Cuál dirías? No estaban todos los juegos, pero principalmente teníais tres, si no me equivoco, ¿no? La partida del siglo, la batalla de Versalles y los... no me acuerdo cómo se llaman, no sé qué. Untold, ¿qué es eso? No sé cómo se llama. Unreliable. Unreliable Wizard. Eso. Joder, qué buenos sois. Como pronunciar Calvito, macho. ¿Y cuál dirías que... La única aportación que voy a hacer hoy. ¿Cuál dirías que lo petó más allí? La gente pedía muchísimo la batalla de Versalles. Joder, me alegro mucho que haya ido sonando ese juego, ¿eh? Porque sí, no es, sin embargo, te diría que la partida del siglo se jugó muchísimo también. Uh-huh. O sea, la partida del siglo se jugó mucho y gustó mucho. Muy bueno. Y hay gente que prefiere la partida del siglo a la batalla de Versalles. Bueno, y había mucha gente que te decía que prefería la batalla de Versalles a la partida del siglo. Pues qué bueno. No, están ahí triunfando con esos. Muy bien, pues nada, yo tenía alguna cosilla más, pero bueno, ya van media hora y supongo que habrá juegos de los que hablar, así que yo creo que pasamos al tema de juegos, ¿no? Bien, pues he hecho una aportación, ¿eh? Sí, sí. Venga, pues tenéis juegos Egypt que hayáis probado y que no queráis hablar mucho de ellos. O casi yo tengo una pila... ¿Estás triunfando últimamente o qué? Hoy tengo una pila de ella que flipas en colores. Madre mía. Guárdate alguno, hombre, para así. Saca la metralleta. No, sí, sobre todo, pero que sean ellos. No, pues, esto es una obra social. A la gente que... Empiezo yo. Eso es verdad, sí, sí. O sea, esta sección empiezo es yo. Para eso. Sí, sí. Estás deseando. Venga, empiezo yo. Pues mi primer eject, Unreliable Wizard. Vale. Mal, ahí, muy mal. Ahí no coincido contigo, pero para nada. Mira, vale, venga, voy a decir yo qué es lo que opino, luego dices tú por qué no, y ya verás cómo te van a decir razón de más para quemarlo. A ver, Unreliable Wizard. Lo que voy a decir esta no es la sección para hacer eso. Esto es lo que voy a decir. Ah, pues, vale, pues tienes razón. Sigue, por favor. Gabriel, quiere que lo reseñes. Por eso, Unreliable Wizard. Ya está. Pero por qué no. Unreliable Wizard, no por... Ah, no porque me parece un juego que no tiene apenas decisiones, no tiene toma de decisión. Vale, ya está, robas tres cartas, esas las que tienes, otro, venga, solo vamos, decides venga, cuántas venga. Cartas robas y ya está. Chimpún. Vale, ya está, venga, ahora otro. Que sigue, sí, pero ¿Luego hago reseña? Que sigo. Sigue. No, ya está. Si, bueno, si lo vas a reseñar, no lo metas en el Eject. Claro. O sea, has tomado una decisión. Tú sigue. Has tomado una decisión. Le estáis estresando, por favor. Le estáis estresando. De verdad, es que es... Has tomado una decisión. Ahora te tienes que juntar a ella. Vamos. Luego te lo reseña, vale, Gabriel, para que lo pueda. Venga, otra mierda. El Legacy of You, que me ha parecido que está bien. Lo va a sacar Ediciones Primigenio en castellano. Lo prueba en inglés. Está muy bien el juego. Es un juego en solitario. Que tienes que ganar o siete veces, o si pierdes siete veces, pues estás fuera. Y o sea, creo que es muy determinante. Que se trata de ganar siete veces. Sí. O sea, juegas la partida y si ganas, pues se te pone más complicado. Y si pierdes, pues se te pone un poco más fácil. Pero si llegas a siete victorias o siete derrotas, pues lo has cagado. Pues me da que es muy determinante. O sea, que en función de cómo salgan las cartas de amenaza, pues esa partida la tienes muerta. O sea, es que no puedes hacer nada, no tienes ningún poder para modificar eso. Entonces, ¿sabes? Venga, perder varias de las partidas. En otro estás atado de manos. Venga, otro. Pues claro, estás un poco atado. Entonces, no sé, me da la sensación que las partidas que pierdes es muy raro. Legacy of You. Vale. Of You de no tú. Un emperador chino. Sí, Yu. Luego, el tercero, el Seven Citadel. Porque... Menudo tortazo. Me metí pensando que el Seventh Continent me flipó, pero tenía muchas deficiencias. Pensé que con este lo habían mejorado. Y es más de lo mismo con algo mejorado, pero sigue pareciéndome muy tedioso todo. La historia mola, pero me parece muy tedioso. Este es el que en el último programa dijiste que estabas esperando para, si no, deshacerte de todo, ¿no? Ajá. Sí, y ya he puesto toda la venta, sí. Sí. Y por último, un juego de Scott Arms, que a mí es un tío que me gusta mucho, y se llama So You've Been Eaten. Es un juego es un juego rarísimo, que lo puedes jugar a dos, a uno con una facción o con la otra, o ningún jugador. Puede jugar el juego solo. Tú puedes hacer que el juego juegue solo. Este lo tuvo Gabriel. No sé, me ha parecido un sinser. No sé, creo que no está mal, se puede jugar, pero para mí tengo muchos millones de juegos en solitario que me atraen mucho más que este. El problema es que jugarlo a uno o a cero estás en lo mismo. A veces la toma de decisión es la misma. Me imagino que será el tipo de juego como los de Salt and Pepper, de jugar a dos y hay un poco el flaroleo y tal. Ahí a lo mejor tiene algo de gracia, pero solo contra un bot. A ver, eso salió hace... No tanto. Bueno, ese fue el que iban a sacar, que luego quedaba un año. Sí, ese en el... Iba a salir Essen en Essen 2022. En el Essen de antes de la pandemia. Sí, lo tenían anunciado. En el que estuve yo con Chema, el hermano de Gabriel. Ahí se supone que salía. Y conseguimos ver una demo ahí de Polyspan, si mal no recuerdo. Y tal. Y era un poco, o sea, lo de cero a tal jugador, o sea, lo de cero jugadores, pues como gracia o como tal de marketing, me pareció bien, pero evidentemente. En 2022 tenían el juego en una vitrina tapada y tenían solo la caja, ya está. Y pregunté yo, ¿pero se puede ver? No. No, a nosotros en ese es en que te estoy diciendo, que no recuerdo qué año, el de antes de pandemia, nos lo explicó un chorbo allí, ¿eh? Pues, que de hecho fue una explicación larguísima, que no nos queríamos ir ya y por ser educados. Pues has tenido un buen mes, ¿no, Calvo? Sí, bueno. Y alguno más que se está dejando. Ya está todo, ¿no? Sí. De mierducas así, sí. Joder, 4 Jets no está mal, ¿eh? Not bad, ¿no? ¿Preacher, tienes algo? Yo sí, pero lo voy a dejar el último, porque no sé si va a enlazar con la siguiente sección. Vale. ¿Y tú, Gabriel? ¿Eso vale? No, o sea, tengo. A ver, yo tendría... Es lo que queréis pasa. Menos yo, que es la hostia. Yo tendría uno. Café, chaval. Yo tendría uno. Y creo que a lo mejor es el mismo de Preacher, de hecho, bueno, lo pienso. Y creo que lo que pasa espero que no. Espero que no, porque entonces has hecho el primo, pero bueno. Pero que esto es un juego, que esto es un programa de misterio. No, sí. es el primo, sí. A ver, lo que pasa es que creo que merece la pena hablar de ello, pero entonces no es bares como ella, pero yo creo que el Star Wars Unlimited es un juego que debería pasar de gloria, si no tuviera luego todo lo que tiene detrás. Pero bueno. Pues ese es mi Eject, sí. El Star Wars Unlimited. Bueno, aparte de que es un Eject, pues bueno, pues tampoco, total. Aquí no hay obra social, porque el que se lo haya comprado se lo ha comprado ya. ¿Sabes? Bueno, pero ya luego comprar más, pero luego para tal. Pero bueno. Vale, pues luego hablamos un poco, luego lo reseñamos como Dios manda, yo creo. Reviews, o como se diga, o Rewinds, ¿no? Rewinds. Eso. Pero Gabriel no tiene Ajax. No, tengo Ajax, ¿no? Gabriel es la contrapartida. No me has dicho que ibas a hacer un Ajax. Sabe a lo que juega y elige bien. Es el único con criterio del programa y eso ya se sabía. Porque uno que me ha gustado a mí acaba de darle un Ajax calvo, o sea que entonces no. Que ese puedes hablar de él cuando quieras. Que sepáis que voy a romper el programa hoy. Voy a hablar del Unreliable Wizard en todas las secciones. Venga, The Wind, Unreliable Wizard. Y el follow y el unfollow. Pues yo lo voy a hacer. Y en volver a jugarlo, en querer volver a jugarlo, ¿no? Escucha, ya vas mal. Lo tenías que haber metido en costumbrismo. Es que el costumbrismo de fuera de los juegos de mesa. No, no necesariamente. Sí, y no necesariamente. Bueno, venga, no, está claro que aquí nada es lo que parece. O sea, tú puedes hacer... Pues vosotros podéis hacer lo que queráis, yo no. Pero me está quedando claro. Lo vas pillando. Sí, después de unos cuantos Pau Gama. Vale. A ver, venga. Yo voy a comentar que, no sé por qué, le volví a pedir a mi hermano el Monumental para jugarlo en solitario. Ese Pritchard no lo traga. No lo traga, sí, sí. Y bueno, rápidamente... ¿Y es solitario? Ostras, tío, también tú haces unas cosas. No, sí. Pues tiene un mazo de IA bastante simpático y aprieta, es durete, o sea que no... Bien. Pero es un juego de civilizaciones, sí, tú... Sí, pero es una especie de 3X. Entonces, bueno, digamos que tienes una cuadrícula de 3x3, que es una especie de deck building en la que vas a activar fila y columna y te van a dar diferentes recursos, que pueden ser militares, de civilización o de... o no me acuerdo cuál es el tercero, y con eso te compras más cartas que las vas poniendo encima del mazo y van a seguir saliendo, y entonces tienes que hacer una pequeña gestión de la ciudad. No me disgustó, la verdad es que podía haber ido en Eject, pero va en Rewind porque ya lo habíamos comentado en su día. No me disgustó, tampoco me sigue pareciendo un juego al que le falta algo de desarrollo. La idea de activar tu ciudad con fila y columna me mola mucho, pero creo que le falta algo a lo que es la exploración. ¿Vale? El mapa ya está descubierto, es mover las unidades, recibes unos beneficios, te puede ventajar mucho según salga el mapa, aunque los mapas son predefinidos. Bueno, me quedo con que es civilizaciones y construcción de mazo. Creo que lo peor que puedo decir es que no me acuerdo de nada. Pues, o sea, no me acuerdo de nada. Sí. A mí justo lo que dice Gabriel, lo que no me mola, lo de tu cuadrícula de 3x3, de activar eso 3x3, al final ese puzzle... me lleva más tiempo que todo lo demás del juego para intentar hacer las acciones bien, y al final pues prescindo de toda la parte del tablero de exploración y no sé. Claro, no me... Si prescindes de eso, prescindes casi del juego, porque en la parte de deck building es importante, pero lo que más peso tiene es la exploración. No, sí, pero que es que me paso la mitad de la partida preparando las cartas, viendo que, o sea, no sé, no me vi como dos partes muy diferenciadas. No estaban bien hiladas. Todo esto porque sacan una versión para dos jugadores que es un Monumental duelo. Ah, amigo. Y creo que voy a ir pasando porque no... Joder, no creo que mejoren la idea. Con lo que hay hoy en día disponible, ¿no? Efectivamente. Ya. Vale. Pero, a ver, el concepto que tienen de dos jugadores no está mal porque son tres cajas y cada una añade una mecánica diferente a la hora de jugarlo. Este no es el que ha estado saldado, porque este no ha salido en español técnicamente, ¿no? Sí, sí ha salido en castellano, sí. Sí, sí, no hace no mucho, además, un año. ¿Y este que lo ha sacado este? ¿Almodeo? No. ¿GeneX Games puede ser? GeneX Games, tengo una teoría, pero bueno, no puedo... Pero no, yo creo que no, no recuerdo. ¿No? No sé, pero no, el otro el que yo digo es el Domination, es ese, ¿no? El Monumental Asmodee. Asmodee. Ah, el Domination, sí. El Domination es el que yo digo, que eso los debió sacar GeneX. Y el Domination también. Claro, que también ha estado saldado y todo eso, ¿no? No sé. No, el Domination chapó porque es de la misma que la del Rayman. Pero está editado en español. ¿Seguro? Me suena a mí, sí. Ese es el de los triangulitos, ¿no? Sí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, hombre, que sí, que lo tenían reseñadores y todo. Si no, ¿de qué? ¿Sabes? Bueno, vale. ¿Algún Rewind más tenéis? Seguro, ¿no? Ah. ¿No? Sí, sí, sí. No, ¿verdad? ¿Comentasteis algo de la edición nueva del RA en el...? No. En el programa anterior, bueno, pues eso, pues volvimos a jugar al RA, que es, evidentemente sigue siendo un juegazo, y la edición nueva está pues bien, es muy guay. Yo que siempre le tenía el RA ahí en la wishlist, pero como lo tenías tú y tal, y no sé qué tal, pues ahora ya lo tenemos todos. Está si alguien dudaba de este juego todavía, pues el RA no sirve como arma arrojadiza. Bueno, es grande. No, te creas. No es pelín desproporcionado. Es sí, más grande que una mini de Monolith. Pero es que en el otro ya era grande. Ah, pero dices la figurita de madera esa que han puesto ahí de tal. Eso es, o sea, no es bien, la edición que han sacado, no es la edición tal cual del Kickstarter, ¿vale? Había una que era todavía más. No, que las fichitas en vez de ser de cartón eran de... No, no, pero es que hay una ficha azul de madera que es enorme. Sí, que sí, hay una que es, pues no sé, pues yo qué sé. A ver, yo creo que es una edición, es un juego muy bueno, ahí ya no vamos a entrar, y es una edición que, siendo la otra edición, siendo la otra edición que era buena, no tenía ningún problema, la verdad es que toca 3-4... La otra edición, acuérdate que sí tenía un problema, que parece una chorrada, pero era que la bolsa era pequeña para el cantidad de losetas y poder menear ahí dentro. Pero sobre todo esta, lo que tiene es que mejora el tema de... Tiene un tablerito que al principio, como estamos acostumbrados a jugar con la antigua, no entendíamos nada. Pero tiene un tablerito de jugador que explica muy bien lo que tienes que descartar cada turno, tal, entonces está mejorado. Y luego lo que tiene es que vale 50, creo, ¿no? O sea, que no ha salido tampoco un precio de 45, PVP 45. Entonces, algo así, sí. La verdad que es genial. Es muy buena... Muy buena compra, vamos, sí, muy bueno todo. Sí, a ver. Vamos, yo me lo he comprado teniendo el otro y el otro se lo he regalado a Gabriel, aunque está aquí todavía. Pero simplemente por capricho, es un juego que me encanta, la edición está mejor, pues ya está. A ver, yo que llevo viendo el RA desde toda la vida, todas las ediciones, porque he jugado con todas las ediciones ahí así por haber, me parece que en esta sí que anda en el clavo, por eso que comentas, principalmente porque el tablero del jugador, que es difícil cuando es tu primera partida, de ordenar todas las losetas que te vienen. Este lo deja muy claro, a la izquierda las que se quedan, a la derecha las que se van, sí, eso está. Tú que estás jugando, que estás acostumbrado a los otros, te cuesta un poco, pero el jugador novel, eso no, lo ve a la primera a la perfección. Y lo segundo es la bolsa, hay muchas ediciones del RA que la bolsa era de coña y no albergaba más que 50 losetas y este juego tiene infinidad de losetas, entonces la bolsa en esta edición es brutal, entonces está muy bien. Ahora que esta edición está muy lograda, muy lograda. La ficha de era también indispensable. Buah, un cartón ahí. Es bastante ridícula, sí. Bueno. Por un lado, por el otro y quitarla, ¿no? Es una cromo. Efectivamente. Sí. Primero verde, amarillo y el rojo ya viene en el tablero. Es un poco raro eso, ¿eh? Pero bueno. En vez de haber puesto un peón y que vaya avanzando por la ficha de era, ya tomar por saco. Bueno, en fin. En el medio del tablerito. Ra, juegazo, edición muy guapa. Sí, tato guapa. Muy bien, sí, pues sí, o sea, es para no pensárselo si. Muy bien. ¿Algún rewind más? Venga, yo voy a hablar de uno, que así Calvo va a poder hablar de algo. Del 20 Strong. Antes me lo ha pedido Calvo y antes de. Bueno, lo seguía jugando. Y. Ya consigo en el Solar Sentinels terminarlo con 4 misiones activas. Es un juego de gestión de dados, push your luck, y cada vez que lo juego me mola más y me dan ganas de jugarlo todavía más porque es muy pequeño, muy compacto, lo puedes poner en cualquier sitio y nada, y las partidas son 10 minutos, 20, 15, dependiendo de cómo se te dé la suerte. Pero mola bastante. A mí me parece, la idea me parece una mierda, o sea, me parece una mierda, porque es que es un tiradados absurdo, sin sentido, porque es que es así, es que es un tiradados, pero ojo, cuidado, ¿eh? El juego mola bastante, tiene mucha toma de decisión, muchísima toma de decisión, y no es nada fácil, y luego tiene distintos niveles, el nivel Monger es sin misiones y ya te cuesta, yo anoche ya por fin gané la primera partida, pero me cuesta meterle, o sea, lo quiero jugar con misiones, y creo que va a ser bastante complicado. Y luego además tienes el módulo del Victorum y el del Too Many Bones de momento. Entonces, sí. La verdad que muy contento con este. De hecho, ya me lo he pedido cuando lo traigan. Y muy bien. Muy, muy sorprendido. Muy bien, Gabriel. Lo único, lo del olor a gasolina es algo que me pone muy nervioso. Y parece ser que hay explicación, que es que tuvieron un problema con la tirada en los dados. No me he enterado muy bien. La tinta de los dados en China. Y se queda el olor en la caja, porque no son las cartas, es el olor de la tinta de los dados. Que huele a gasolina, juego. Sí. Pero es que flipas, o sea, no te puedo imaginar. Abierto tres días. No se va. Es brutal, ¿eh? ¿Cuál era el de...? El juego, ¿os acordáis de...? Sí, el que tenía el cubilete este de cabra, ¿no? Jolín. El Stone Age. El Stone Age que había que 1, 2 y 3 oler fuerte y tirar los dados. Que hacíamos nosotros. Que valía cojones de toro el cubilete del Stone Age, tío. Era buenísimo. Ya voy. Gracias. Sí. Vale, muy bien. No sé, me estáis picando. Venga, yo tengo un montón de Rewinds. Venga. El Unreliable Witcher lo he vuelto a jugar. No, que no. Qué gracioso. Qué gracioso, ¿eh? El de la reinserción, ¿eh? Ahora hablo de ese en la reseña. Yo le he vuelto a dar al Ion Send, porque estaba pendiente ahí de si comprarme la nueva expansión de campaña que trae el Astronaut. Y digo, venga, un día lo ordené el Ion Send, lo jugué con mi vecino, lo ordené todo. Y hostia, que es un pepino. De hecho, el Astronaut creo que lo acaba de recoger un pavo en Barcelona. Así que vamos a ver. No será porque no te avisé. El Astronaut tiene un concepto muy bueno. El juego bueno y definitivo es Ion Send. Vamos a ver, Gabriel, ya te lo he dicho muchas veces. ¿Cuándo te escucho yo? Por favor, es que a ver si estamos atentos. Yo no te escucho, tú me hablas, no te escucho. A ver, las matrimoniadas, por favor. Pero vamos a ver, el Ion Send, ¿cuál, tío? Porque es un rollo tremendo la cantidad. El que quieras. Todo junto. Hay, me he vuelto hay, todo loco. Si no me equivoco, hay dos cajas bajas independientes, ¿no? Más un Legacy, ¿puede ser? No, hay dos Legacy. Hay tres o cuatro Legacies ya. No. Tres o cuatro, sí. No, hay dos legas. Sí, Eternal War, que sí, que hay un montón. Bueno, me va. Entonces, ¿cuál? Todos, en general, todos. Lo tengo en la caja de Legacy. Vamos a ver, el último primero, Legacy, en español solo hay uno que sacó SD el y básico. Ya está, ¿no? El básico original. Soy un profesional, yo lo tengo todo en inglés. Bueno, no, pero es importante porque yo, por ejemplo, ahora lo valoro un poco más lo de que estén en español. Bueno, a lo que voy, que he mezclado, he hecho como una mini una campaña en la que con todos los héroes que tengo se tienen que enfrentar contra todas las némesis que tengo. Entonces voy en orden de dificultad de las némesis, cojo dos héroes que ganan, esos se quedan exhaustos y juego con otros dos héroes con la siguiente némesis. El que muera, pues está fuera de la campaña. Cuando ya tengo a todos exhaustos, los vuelvo a recuperar y vuelvo a jugar. Así pruebo todos los héroes contra todas las némesis. Ion Send es un juego que me gustó mucho cuando lo jugué con Gabriel. De hecho, tuvimos aquí uno de los... No sé si era el Legacy o cuál era, que íbamos a jugarlo. Al final no, porque no... Bueno, imposible. Pero mi crítica sería, que no es per se malo, pero es verdad que a mí se me aburrió un poco, lo de el mercado preconfigurado y un poco limitado, ¿sabes? No, eso me aburre un poco. Que habéis los escenarios, ¿no? Tenían lo típico que, no sé si en los nuevos o en los Legacy es diferente, pero era rollo, en el mercado pones esta y esta carta, yo qué sé, 6 o 8 cartas. Y eso es lo que hay, ¿sabes? Me gusta un poco más que el mercado sea un poco más aleatorio y que tengas que buscarte un poco la vida. O sea, la diferencia entre el Dominion y el Ascension, ¿sabes? Por así decirlo. Bueno, el Astronauts y el Ion Send. Bueno, el Astronauts tenía el mercado muy variable. Que entiendo que a nivel... A nivel estratégico es mejor que sea, ¿sabes? Porque ahí te permite, ¿no? Mucho más control sobre cómo construyes tu mazo, ¿no? Porque no es lo que haya, sino que compras en función y puedes repetir la misma partida con las mismas condiciones. Pero a mí eso me aburre un poquito, la verdad. A ver, en los Legacy lo que hacen es que te van mejorando el mercado, pero sigues teniendo cartas y la decisión es cuál de los hechizos o de las gemas quito y cuál pongo. Yo te diría que si quieres un Legacy sería el Legacy of Gravehold y si quieres un juego básico te diría el War Eternal. Uh-huh. Vale. Esos dos serían los que recomendaría. Que ninguno de ellos está en español, ¿no? No están en castellano. El básico es muy bueno, de todas formas. El básico en castellano te da ya para bastantes partidas y es bastante extenso. Lo que pasa es que... Te faltan Némesis, solo tiene 3, ¿no? Sí. Ahí la verdad es... Bueno, claro. El inglés no es muy denso de este, pero sí que... Si el asunto es para jugar con el peque y tal. Pero... Claro, ahora no, es por... Si llevas tú el Némesis, no habría ningún problema, porque es donde está la mayoría de los textos y la dificultad. Muy bien, pues Ion Send, ¿más, Calvo? Sí, tengo más. Aprovechando que ha salido la campaña La Era del Apocalipsis de Marvel Champions, le hemos dado con mi vecino también al primer escenario de esta campaña y, madre mía, es que no sé por qué no tiro todos los juegos que tengo en solitario y me quedo con el Arkham, este y el Señor de los Anillos. Madre mía, es que es un pepino. Claro. Bah, madre mía. De loco. Que, entonces me he comprado también las dos expansiones grandes que me quedaban. Es verdad, eso es una realidad, que si tú piensas, no, yo quiero jugar en solitario lo mejor que haya, te limitas a los LCGs y a lo mejor metes el Mage Knight y con eso, salvo que seas muy Eurogamer, que entonces ya es otra historia, pero con los LCGs estos, elige el tema que más te mole o incluso el tema de cómo son las campañas, ¿no? Porque Marvel es más rápido de montar, un Arkham requiere quizá más es un poco más complejo. Y el Señor de los Anillos está un poco más en medio, pero que es verdad que dices, es que cómprate esto y olvídate del resto del mundo, ¿sabes? Y con todo sí, lo que el material que haya salido y todo, dices, cómprate, elige Señor de los Anillos, pues Señor de los Anillos, y empiezas a jugar ahí y tienes juego, que es que acabamos de hablar de Lion's End o del no sé qué, pues casi no merece la pena, ¿no? ¿Sabes? Es que... Bueno, también está Legendary Marvel. Quiero decir, hay varios. Pero ya, que pero sí, no puedes comparar la profundidad de Legendary Marvel con esto, ¿no? O sea, que realmente... Hombre, la otra cosa es que no te guste la mecánica del juego, los juegos de cartas, entonces vale, pues ya está. No te gusta el juego de cartas, pues júgate un Dungeon Crawler, ¿no? Pero, joder, es que son juegos... Pero tienes toda la razón. Ahora mismo esta tarde estaba comentando a mi Pelchef que como he vuelto a probar el Marvel Champions, me había metido en dos Kickstarter que están todavía en activo para jugar en solitario. Y me ha salido los dos. O sea, es que claro, ¿qué necesidad tengo de comprarme un juego? Que digo, que si ese juego es el que tengo que tener porque es buenísimo, pues ya lo volverán a editar una casa, yo que sé, lo que sea. Sí, pero sí, meterme sí, en un Kickstarter... Es que es mejor gastarse los 100 euros en una campaña nueva de Lockham, ¿sabes? Y ya está. Que es tontería. Así que... Hoy he ahorrado mucho dinero. Y dados personalizados y tokens. Eso. Mucho mejor siempre. Y pero el coche, y el coche de vacaciones. El coche de vacaciones. Que te digan que te llegan dentro de un mes, que te los hacen. Ya. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pero en general, volviendo al tema del Rewind, en general me he vuelto muy loco con los juegos de cartas otra vez. Es una de las mecánicas o componentes que más me gustan, las cartas y estoy ahora muy loco. Es que es muy versátil, es que comparado con otras cosas, ¿no? La cantidad de material y variantes. Y, bueno, aunque luego hay que... Ahora nos hemos acostumbrado, pero es una pasada lo que han hecho con los LCGs de... Sobre todo yo me centro en Arkham, que es el que más me gusta, pero la cantidad de mecánicas y de giros y de cosas entre escenarios que hay... Es muy loco. Sin estar yo tan puesto, pero en el Marvel Champions, la diferencia entre jugar con un héroe u otro, cómo son las mecánicas de cada cosa... Es tremendo, ¿eh? Los aspectos que le puedas poner a cada uno te cambia... Es que la profundidad de los juegos de cartas y la variabilidad a lo largo del tiempo es difícil de alcanzar, porque tú haces un juego de mesa, o no sé, aquí quizá me estoy... Pero tú haces un juego de mesa, el Brass, ¿no? Y funciona como un reloj. Claro, pero funciona como un reloj y va a funcionar como un reloj siempre, y siempre que lo juegues va a funcionar como un reloj. Pero la capacidad de innovar vía expansiones, vía tal, ir cambiándolo es muy limitada, porque hay un momento que sin embargo, los juegos de cartas... Los buenos, siempre, siempre andan ahí. Tal. Mira, justo estaba yo, ayer mandé en el grupo, un mazo de Magic que había visto, estos de un torneo del año del Catapult. Y cuando veías cómo estaba pensado el mazo, dices, primero, un mazo básicamente que no te dejaba jugar, solo tiene una criatura. Y dices, ostras, pero en qué momento un desgraciado llega en su casa y se hace esto? Pero el juego permite eso, ¿sabes? Luego lo prohíben porque es un infierno, ¿no? Pero... O sea, que un juego te permita esa variedad de estrategias. En los juegos de cartas sí se ve, en los juegos de mesa, al final, si hay tres o cuatro caminos diferentes, es un milagro, ¿sabes? Y sobre todo que es como un proceso vivo, ¿no? O sea, que en los juegos de cartas, lo que habla Gabriel con estas mierdas, lo del meta y no sé qué, como que va mutando y va cambiando y... ¿no? Tienes que adaptar cada vez a lo que va saliendo. Que eso es Ahora hablamos de eso. Vale, ¿más, Calvo? No. Erwin. Venga, pues vamos con las reseñas. Vamos a sacar el tema del Star Wars Unlimited. ¿Tú lo has jugado esto, Calvo, o no? No. Ni te va, ni te interesa, ni Star nada. Star Wars. Bueno, eso es lo de menos, pero bueno. ¿El Lorcana o algún otro coleccionable te llama la atención? Me he pillado cuando salga en mayo el de Úrsula. El para jugar en solitario, ¿no? El Luminari ese, o lo que es, como se llame. Sí, a ver qué tal. Vale. Bueno, pues el Star Wars Unlimited es el nuevo... ¿Esto es CCG o coleccionable, no sé cómo se llama. El nuevo juego coleccionable, joder, Gabriel ha estornudado, se la ha movido. Madre mía, se la ha movido la pantalla, las gafas le han caído. Es que esperé, pensaba que quería que me diera un capote y le he visto ahí. Bueno, que es el nuevo juego de cartas coleccionable que ha sacado, en este caso, Fantasy Flight. Que justo salía como a la vez que Lorcana y era a ver cuál es el nuevo juego de cartas coleccionable que se pone ahí, que se impone. Parece, Gabriel estará más puesto, que a nivel de juego competitivo y tal, no digo a nivel comercial porque lo de Lorcana Disney va por otro sitio, pero a nivel de comunidad competitivo y tal, parece que el Star Wars Unlimited es el que ha venido un poco para quedarse de momento. Y bueno, explico brevemente el juego por si alguien no se ha enterado. Es un juego de enfrentamiento, cada jugador tiene un líder y una base y tu objetivo es destruir la energía, bueno, la vida de la base del enemigo, que normalmente son entre 25 y 30, dependiendo de si tiene algún poder o no. Y una de las particularidades que tiene es que, cosas que tiene. El tema de los recursos, tú al final de cada turno bajas una carta de cualquier carta que tengas en la mano o boca abajo, que se hace a la vez de recursos, de manera que es como el maná en Magic, pero la ventaja que tienes es que puedes usar cualquier carta, entonces no tienes el problema de no me salen cartas de recursos, sino que tú cualquier carta que no quieras o que no te venga muy allá, pues la coges, la pones boca abajo, una carta por turno y ya tienes el maná para el turno que viene, o la energía, como le llame aquí, los recursos. Con lo cual, es un sistema muy inteligente y solucionado el tema del maná y tal, y listo, ¿vale? Eso es una cosa que tiene, y luego lo otro que tiene es lo típico de pagar recursos por bajar cartas. Normalmente casi siempre son unidades. Hay efectos instantáneos y cosas así. Y luego lo que tiene son unidades y particularidad que tiene, que tienes como dos campos de batalla, terrestre y espacial. Entonces las unidades terrestres solo pueden enfrentarse a unidades terrestres, unidades espaciales son unidades espaciales. Y otra de las cosas que tiene, que es un poco lo que a mí me ha sorprendido y lo que es un poco... es lo de que tú, cuando atacas, yo digo, ataco a la base... elegís a qué atacas, atacas a una criatura o atacas a la base del enemigo y el enemigo no puede decidir defender. Puede ocurrir que las unidades del enemigo tengan una habilidad que es centinela, entonces quiere decir que tienes que matar esas antes de poder atacar a otras. Básicamente es eso, pero tú si decides atacar y no tiene un centinela de esos, atacas a la base y él no tiene manera de impedirlo. Y el juego va de eso, de pin. Y una particularidad, eso sí es importante que tiene, es que se juegan acciones alternas. En vez de hacer todo mi turno, todo tu turno, es yo hago una acción, tú haces una acción, yo hago una acción, tú haces una acción. Con lo cual sí que puede tener ahí el momento del pasar un poquito... pero bueno, tampoco hay tanta decisión en eso y tal. Y bueno, básicamente eso es un poco el juego. Ventaja, que eso es el juego. Se explica en 5 minutos, se entiende súper sencillo y de hecho para mí me ha supuesto... un punto de entrada muy bueno para jugar con el chaval de 8 años, que de hecho me ha ganado las dos partidas que he jugado con él. O sea, que yo sé que os descojonáis, pero eso para mí habla regular del juego. O sea, quiero decir, habla regular en el sentido de que había momentos en los que yo decía, bueno, ahora ya me voy a poner en serio. Pues yo ahora ya me voy a poner en serio, no tengo nada que hacer, ¿sabes? Porque ya va él por delante, ya me saca Darth Vader y ya no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, pues eso es un poco el asunto. Matiz, tanto yo como Preacher, que sé que está bastante de acuerdo, o incluso probablemente sea más radical que yo, hemos jugado solo con los mazos de inicio. Entonces ahí entiendo que las estrategias están más limitadas y que con las demás cosas que hay se pueden hacer un poco más cosas y se puede intervenir un poco más. Pero no me ha dado la sensación, o sea, yo mi crítica al juego es... O sea, el aspecto positivo es, oye, qué guay, lo explicas en nada, se juega en nada, es muy sencillo, encima además tiene como una curva que hace que no se atasque, o sea, eso va a petar rápidamente, en 7-8 turnos va a acabarse, partidas de 15-20 minutos, listo. Pero eso es una ventaja, se explica en nada, eso es otra ventaja, pero a nivel de profundidad de juego me parece bastante limitado en lo que puedes intervenir en afectar los planes del otro. Vale, no sé si Preacher quiere decir... algo de esto y luego dejamos a Gabriel a ver si lo quiere defender un poco o está de acuerdo. No, que le dé Gabriel. Que le dé Gabriel. Sí, que, para mí es sí, un ellet. O sea, era un ellet, no tiene... sí. Era un ellet. Te quiero decir. O sea, nada, dale Gabriel, que si acaso ya lo comento yo. No, pero lo que me llama un poco la atención es por qué lo veis tan mal que sean 7 o 8 turnos. O sea, quiero decir... no es un juego de un enfrentamiento largo, no es un juego... Hay mazos que son de control y cada vez se están viendo más, en los que no te deja prácticamente jugar y te va matando todas las unidades. El tema está en que habéis jugado con los preconstruidos y eso es un problema siempre. ¿Vale? Es, bueno, no veis la globalidad del juego. No, eso estoy de acuerdo, eso lo pongo por delante. Pero aún así, con las reglas delante y con tal, a priori me da la sensación de que la capacidad de influir en el turno del otro es mucho más limitada que en muchos otros juegos que hemos jugado tú y yo, me refiero. Bueno, no hablemos de Netrunner, de Magic, de... Claro. Me refiero a juegos que están en el mismo espectro, ¿eh? O sea, me refiero, porque obviamente... Pero Netrunner, Magic, el mismo Star Wars Destiny, muchos de los LCGs de enfrentamiento, creo que son juegos con mucha más capacidad de intervenir en los planes del otro que este. Que claro, no está mal per se, pero... Pero el objetivo de este juego es ese mismo. El público objetivo de un Netrunner no va a ser el mismo que el de Star Wars Unlimited. El pues de Star Wars Unlimited sí. Es cualquiera de a pie. No. Este juego está enfocado a cualquiera. Un Netrunner no está enfocado a cualquiera. Tú le das un mazo Netrunner a cualquiera y... No, ahí estoy totalmente de acuerdo con Gabriel. Explota la cabeza. Vale, pero entonces es otra cosa de lo que yo pensaba, que a lo mejor el equivocado soy yo. Pero... No, sin embargo, el público objetivo, el espectro del público objetivo es iniciar a la gente en este tipo de juegos y a la vez satisfacer a la gente que le gusta mucho los juegos competitivos. Entonces, es muy difícil combinar ambas cosas. O coleccionables más que competitivos. Más que competitivos. Es que yo a esa ya donde voy. Yo es donde voy, porque... O sea, el público objetivo de este juego es el público que le gusta el rollo coleccionable, que está explotado a un extremo brutal, con el tema de tipos de cartas ya no más raras, menos raras, sino que si ahora foil, que si ahora arte extendido, que si versión cuchufleta, que si tal. Pero sin una complejidad que a lo mejor... O sea, amplía el espectro a eso, a gente que no quiere juegos demasiado complejos, pero que sí les mola mucho el rollo este del coleccionable. A mí me parece que que choca un poco el formato de coleccionable con la profundidad del juego, creo. Y que la gracia de comprar cartas es que te toque la rara, foil y no sé qué, pero no que el juego tenga gracia, tanta gracia, como para gastarte dinerales en coleccionar cartas. ¿No? Pero, a ver... Volvemos un poco a lo de siempre y en cualquier juego de cartas, ¿vale? Coleccionable. Tú lo puedes enfocar a un competitivo y no te hace falta comprar cajas, ¿vale? Un competitivo de cualquier juego no te hace falta comprar cajas, puedes ir a comprar las cartas. De comprar cajas es comprar cajas de sobres. Lo digo porque a lo mejor hay gente despistada como yo que cuando hay cajas de sobres se estaba 120 euros de cajas de sobres, ¿no? Efectivamente, de un blister de 24 sobres, que es de lo que es una caja ahora mismo. Pero el coleccionista se la va a comprar, ¿por qué? Porque va a buscar esas cartas raras y va a buscar justamente obtener esas cartas que al fin y al cabo no son meramente estéticas, porque su habilidad no deja de ser la misma, pero sí, su valor visual es diferente porque la carta tiene... Para mí es discutible, o sea, me refiero, no lo veo del todo mal, ¿no? Que haya versiones más baratas de las cartas buenas... Efectivamente, bueno, me gusta. Está muy bien, ¿por qué? Porque la carta rara o legendaria, que normalmente si solo tendrías ese tipo de carta, ya que ya no sea foil o showcase o como quieras verlo, tendría un coste bastante más elevado que lo que realmente está ahora mismo. Entonces, si quieres una escena competitiva, este juego es muy bueno porque te vas a poder hacer un mazo competitivo por bastante poco dinero. Vale, competitivo en el sentido, a lo mejor no de ganar torneos, pero sí de pasártelo bien y de poder incluso ir a tops. Entonces, eso para el coleccionista muy bien, porque han hecho todas estas cartas de diferentes tipos. La puerta de entrada es una puerta de entrada muy básica para la gente, en la que se compra este mazo o este... esta caja de dos jugadores y tiene dos mazos, uno de Vader y otro de Luke. Que mucha gente dice que está más balanceado para un lado o para otro, ¿no? Pero vamos, que cuando ya ves un poco los entresijos, que no son muy complejos, del juego, te das cuenta de que hay cosas que tienes que jugar de cierta manera o no. Bueno, el caso no sería ya eso, sino que es verdad que ahora mismo yo creo que lo que se han guardado son más expansiones y más maneras de jugarlo de forma diferente, que irá evolucionando. A ver, pues es la historia. Yo mi duda es, si tú tuvieras que elegir, y hablo de la parte coleccionable, me olvido, pero si tú tuvieras que elegir un juego competitivo, no sería este. Un juego competitivo ahora mismo. Voy a hacer un juego competitivo. No, que esté vivo, no. Pero, no, no. Que, claro, porque está vivo este porque es el que le están dando. Está vivo este y Lorcana, ya hasta luego. O bueno, Yu-Gi-Oh, tal, esas movidas que tú entiendes, pero los demás no. Me refiero, si tú tuvieras que decir el top 5 de juegos competitivos que has jugado en tu vida y que has participado y tal, este no está en el top 5 ni de coña. Ahora mismo no, pero tiene una cosa muy buena, que esto lo hemos comentado, que mucha gente se sorprende y lo ensalza, que es lo que acabas de decir, que es lo del maná. Pero es que un juego como Codex, sí, pero un juego como Codex, que ya era un juego de grimorios, de juego de cartas, ya lo hacía. Vale, es que Codex es mal hecho. Aprovecho para hacerte la pregunta. ¿Qué tiene este juego que no hayas visto en 30 juegos más y que te pueda flipar? Porque yo sostengo que este juego, si no fuese el formato coleccionable que han sacado, sería, o sea, pasaría bajo el radar total. O sea, creo que no llegaría ni al nivel del Star Wars Deck Building Game que salió hace un año si no fuese por el formato. O sea, ¿qué tiene el juego? ¿Qué tiene el juego que...? El timing y la duración de la partida. Es que es fundamental. Es que te puedes echar una partida de este juego en 10-15 minutos. ¿Y a cuántos juegos minutos más? O sea, quiero decir... O sea, yo mi percepción es total. O sea, partiendo de la base, no me gusta el formato. Fui jugador de Magic hace mil. Me parece exageradísimo el tema marketing con esto. Pero... si no fuese por eso, por ese hype que genera el tema de las colecciones, de que ahora está agotado, ya no se va a volver a reimprimir, ya anunciada la siguiente colección y tal. Es más, ya ni siquiera si fuese un juego estándar, si fuera un LCG, creo que también pasaría muy del montón. A ver, esto es gracioso porque... sabéis que a mí me gustan mucho los competitivos y este jugándolo con mi hermano, la sensación, o sea, me gusta el juego, pero no da más de sí de momento. Y digo de momento, porque yo creo que tienen más cosas bajo manga, ¿vale? Espero, porque si no... Cosas bajo manga. Pero bueno, en el fondo estamos más o menos de acuerdo, quiero decir. Obviamente tú lo has jugado más, con lo cual desde luego has visto más que nosotros con los mazos básicos. Eso yo lo doy por sentado, en eso lo dejo muy claro, que hemos jugado con los mazos básicos. Sí, entiendo sí, que hay más, eso está claro. Que hay más mecánicas involucradas, pero aún así tú tienes esa misma sensación. De momento el juego no da más de sí. Claro, que para un entorno competitivo coleccionable es una cosa jodida de decir, ¿sabes? Pero no puede ser que hayan hecho esto a posta. A propósito, sí, por supuesto. Sí, claro, igual que lo hacen porque con... a lo mejor no hay un mercado para el jugador casual que quiera enfrentarse, porque si me tengo que meter en un Netrunner o en un juego de los ya consagrados que me va a producir, pues que tiene cierta dificultad de acceso y tal... y este me lo estás poniendo fácil, pues a lo mejor... A ver, con esto... ¿Te lo está poniendo fácil? Ojo, te quiero está decir poniendo que a lo mejor fácil. el jugón de siempre no se va a meter en este. Claro, pese a que pero el tema le mole o... Te lo está poniendo bueno. Fácil y yo voy a un tema que me ha chirriado bastante con respecto ya a mecánicamente y el juego en sí y en sus entresijos, es te lo pongo fácil, pero te pongo un mazo de 50 cartas. ¿Qué quiere decir esto? 3 copias de cartas por cada mazo. Lo hubieran reducido a 30 o a 40 y hubiera sido mejor, en mi opinión. ¿Vale? ¿Tú has jugado...? No. Sigue, perdona. Porque te pongo un juego... aparentemente fácil, pero la construcción del mazo no es tan fácil o no es tan sencilla como debería de serlo, acorde al nivel de juego que estás proponiendo. ¿Vale? Entonces, por tiene eso lo más en 50, para que sea más fácil para la gente no, hacerse el mazo. No, es más complicado, no. Porque la colección tiene que ser mayor para que cuadre. No es tan sencillo hacerte un mazo de 50. No, porque además solo puedes usar 3 facciones. Eso no es claro, el mazo depende del líder que escojas y de la base. El líder te va a dar 2 iconos y la base 1. Y con eso te tienes que componer el mazo. Puedes llevar de otros. Hay cartas que tienen dos iconos. Entonces, sí. A lo mejor tienes uno, pero no tienes el otro. Y sí, pero te cuesta más. Tú podrías llevar, de hecho, de otra facción que no tienes y te costaría más. Te cuesta dos por cada facción que no tengas, me parece. Sí, dos recursos más. Entonces, tienes la posibilidad de hacerlo, pero no es tan sencillo hacer un mazo de 50. O sea, si tu puerta de entrada es gente que nunca ha jugado a este tipo de juegos, no es tan sencillo. Porque vas a tener que componerlo y 50 cartas no es tan fácil pensar cómo van a combinar entre sí. De hecho, no es tan fácil y sobre todo robarlas. Tres copias de cada, puede ser que sí, puede ser que no. Y sobre todo que cuando te llegan vas a tener que sacrificarla como recurso. Es decir, te llega turno una alta, ¿qué vas a hacer? Pues tu primer instinto es, pues la pongo como recurso. Sí, porque pues hasta dentro de seis turnos no la claro, voy a sacar. Claro, pero a lo mejor solo llevas una. Entonces se complica. Es que yo, para decir que un juego de este estilo, a ver, un juego de este estilo, que sí, que es el más fácil de los que he probado, sí, que lo que ha dicho Pablo es totalmente así, que lo explicas en 5 minutos y se entiende en un momento, sí, eso desde nuestro prisma, de ahí a decir que puede ser un juego de puerta de entrada para gente que se quiera meter en esto, ese argumento choca directamente en el momento que te tienes que construir el mazo, ¿vale? Claro, pero... Y que tienes que coleccionar. Lo que te quería preguntar antes es, tú has jugado, o sea, tú tienes Lorcana también. Sí. ¿No crees, y sobre todo si estuviera en castellano, ya sería la leche, que se llevaría el gato al agua mucho más Lorcana en ese sentido? O sea, público menos jugón, menos aficionado, que de hecho se está viendo. O sea, se está viendo gente que no juega nada y con el rollo de Disney y de tal, padres que están jugando con los hijos, incluso en inglés. O sea, yo creo que si saliera en castellano, si tuviera que apostar por uno de los dos ahora mismo como producto para traer a la tienda, sin más, traería Lorcana segurísimo antes que Star Wars, si no fuese por el tema del idioma. Aparte del tema del idioma. Te pregunto cómo lo ves tú, ¿eh? Si nos referimos a solo una. Yo de Lorcana solo jugué el primer ciclo que salió. Y ahí te digo que el juego es más básico todavía que este. Había menos interacción entre las cartas. Entonces pierdes un poco el hecho de meter también a gente que ya haya jugado. O sea, la pierdes. Porque no tiene interés real en jugarlo. No, o sea, sí, yo te veo justo a lo contrario. Mi pregunta es si no crees que es un juego mucho más accesible y que se llevaría más el gato al agua. O sea, es que me da la sensación... Pero por las últimas expansiones que he visto del Lorcana, no, justamente. Porque lo han ido complicando. Hombre, lógico, ya... como pasará con este, ¿no? Efectivamente. Esperemos. Pero, el otro ha tenido tan mala distribución y no está en castellano... Claro, ese para mí va a ser el problema fundamental que no le va a permitir tener el éxito que podría tener aquí en España. Pero que de hecho es que me da la sensación, incluso a nivel mecánico, el tema de las cartas con el maná, el tema eso de la dificultad, del público al que pueden ir dirigidos. O sea, me da una sensación de que no sé quién ha copiado a quién la idea, que es bestial. Sí, es verdad que eso sí que es llamativo, que salgan dos juegos con un nivel, o sea, dos juegos coleccionables de franquicias muy potentes. Las dos son de Disney, por cierto, con un nivel de complejidad tan similar, ¿sabes? Bueno, yo Lorcana no lo he probado, pero... O sea, que no tengan la profundidad de los... Para mí este es... Bueno, habrá muchos más, pero este es de los juegos coleccionables o competitivos, por así decirlo, más ligeros que he visto jamás, ¿sabes? Que por otro lado, o sea, hay una realidad. A mí una semana o dos antes de tocar este juego... Me llegó mi hijo y me dijo, quiero que me enseñes a jugar a Magic. Y yo, ostras, qué guay. Y ahí le saqué un mazo de Magic y empecé el maná y giras la carta y entonces atacas, pero puedes defender, pero no sé qué. Y dije, es imposible. O sea, no te voy a explicar esto en la vida. O sea, eso tiene 8 años, obviamente, ¿no? Entonces, en plan de... Y el otro me miraba como diciéndome, te estoy oyendo, pero no te estoy entendiendo nada. Y sin embargo, cogí el mazo de Star Wars y se lo expliqué. Y en la segunda... Bueno, la primera partida ya me ganó y luego ya, o sea, ya lo pilota todo y tal. O sea, que es una virtud del juego. Yo no digo que no, pero es otro... Está bien, está genial, ¿eh? Y a mí me vale, yo lo tengo y lo voy a jugar de vez en cuando y tal. Me sorprende el aspecto... O sea, yo creo que estáis todos esperando lo que dice Gabriel un poco. A ver qué tienen bajo la manga, porque si no tienen nada bajo la manga y es más de lo mismo, Me refiero a ver, es que jugando a veces a mí me da la sensación de no tener decisión, es decir, bajo carta porque necesito bajarla, porque necesito hacerte daño, pero no va a influir en lo que yo te pueda defender o no. Es verdad que con mazos construidos con más habilidades y más sinergia entre ellas, sí que te obliga a jugarla porque matas, porque no sé qué, bueno, haces más cosas, ¿no? Y lo único que es, tocheas más una unidad o dos unidades, con lo cual vas a pegarle más antes y vas a terminar antes, pero las dos, por ejemplo, los dos frentes, pues yo tengo un mazo que no tengo naves y tampoco me preocupa que me baja naves, pues tengo que bajar yo más unidades terrestres e intentar pegarle yo antes. Pero claro, no, pero porque no puedes, es que eso es lo que me pasa, baja naves, pero aunque tú las bajes, como tampoco puedes intervenir, bueno, podrías atacarle. Sí, pero sí, porque o sea, justamente tienes cartas de evento que derrotan unidades y te da igual que sea terrestre que nave, claro, entonces pero me refiero las vas a cargar. No lo sé, pero no sé. Pero es un poco, o sea, cuando lo probé se me asemejaba bastante al Destiny, pero han perdido una cosa que son lo que hacen los dados. Que al final en el Destiny los dados te dan mucha potencia. No, y la decisión de relanzarlos y no sé qué. Y cómo los vas a utilizar y cómo... Sí. Entonces eso lo han perdido de momento en este. Si tuviera que seguir... con uno, pues te diría que Lorcana es precioso y las ilustraciones son una maravilla y para niños es una pasada y son, pues eso, han puesto el foco no solo en Star Wars, sino en películas de tu infancia que te van a molar, que quieres las ilustraciones, que precioso. Y el otro es verdad que es una puerta de entrada que a lo mejor le han dado un marketing bastante más bestia, han querido llegar a los jugones coleccionistas con las diferentes ilustraciones, diferentes tipos de cartas, etcétera. No sé, o sea, a mí este se me queda un poquitito corto, de momento. Bueno, de momento. Y ya que has dicho lo del Lorcana, no sé qué os parece, pero a mí me parece feo el Unlimited. A mí no me parece feo. Yo me he acostumbrado. O sea, yo pensaba que era peor. Sí, claro, y al hacer de virus acostumbró a la gente. No me parece tan horrible. Hay algunas situaciones que sí. Hay gente que me está diciendo que el arte le parece brutal y digo, yo debo de estar equivocado. Brutal, ¿no? Probablemente. Pero hay cartas muy guapas, ¿eh? Hay cartas muy chulas. Bueno, pero que haya cartas muy guapas. Yo te hablo en general. En Magic también había cartas horribles. O sea, horribles. Horribles. En las del borde blanco. Y en el Museo del Prado estoy convencido que hay algún cuadro más feo que pegarle a un padre un calcetín sudado. Pero en general. A mí no me parece tan feo, ¿eh? A mí me chocó el estilo al principio. Pero luego una vez lo veo ya con todo. Pues nada, será una cuestión de gustos personales, tío. Pero vamos, yo veo ilustraciones ahí que digo, madre mía, ¿qué le está pasando a Han Solo? ¿Cuánto tiempo lleva este hombre con el ictus en proceso? Dale rienda a todos los ilustradores, tío. O sea, no critiques su trabajo. Venga, vamos a dejar ya el Star Wars Unlimited, que si no tal. Pero de momento supongo que Calvo se está durmiendo. Que ahí está y un poco a ver qué pasa. Pero bueno. Nos dirá Calvo con Lorcana y el cooperativo. Eso es. ¿No te llama a ti? O sea, Lorcana lo abandonaste totalmente y no te llama... Me llama a tener... A ver, Tener todo. No. Bueno, una impresión de esas conjuntas y... No, la verdad es que del Lorcana, y esto me llama la atención tener los mazos preconstruidos, los mazos iniciales y poder jugar alguna partida... Por las ilustraciones y por los personajes que tienen los preconstruidos. Pero eso requiere, o sea, para competir o para ir, requiere mucho tiempo que ahora mismo no tengo. O sea, la inversión de tiempo no lo concibes sin competir, ¿eh? Estos pero si tuvieses, tiempo, no. Si tuvieses tiempo, ¿te gusta tanto el Lorcana que te meterías? Pues iría a las presentaciones, fíjate. No competiría, pero sí que iría a las presentaciones. Igual que haría con el Unlimited. Las presentaciones me parecieron bastante más interesantes que lo que puede tener el competitivo. Pero las presentaciones del Unlimited son 6 sobres y te haces el mazo de 30 con líder y base. Entonces ahí te tienes que adaptar a lo que te ha ido sacando en los sobres. Y ese formato me parece más... más interesante y más jugable que un competitivo puro. Bueno, que ya veremos qué pasa con esto, pero efectivamente siempre volvemos a lo mismo. Hay que comprarse el códex, que por cierto creo que estaban pensando en sacar una versión nueva. Vale, pues sí. Venga, Calvo, que tienes algo por ahí que te hemos dejado. Sí, tengo aquí uno que vamos a hablar Gabriel y yo, ¿verdad, Gabriel? Pues no lo sé. ¿El apiario, no? ¿Vamos a hablar del apiario? ¿Con una partida solo? ¡Anda! No sé, con una partida no. Vale. Pues entonces no, el apiario no, lo dejamos para otro programa. O nada, para otro día. Y yo os quería hablar con el del Unsettled, que lo he jugado 3 y yo creo que ya soy cinturón negro en el Unsettled. Uh-huh. Has palmado las 3, claro. No, hemos ganado las 3. Para una cosa que gano. No. A ver, este es un juego un poco raruno por todo lo que ofrece, porque bueno, es de Orange Nebula y es un juego de 2 a 4 jugadores y es totalmente el espacio, cosa que se sale de mi espectro. Pero todas las mecánicas que tiene y cómo se juega, pues la verdad es que hace que me atraiga bastante. ¿Vale? Abres la caja, que en la caja base vienen 2 planetas. Y entonces, la caja base lo que va a traer son unas bandejitas organizadas y que vienen todos los componentes. Se sacan 4 bandejas, se dejan a los lados y es la base para todos los planetas. O sea, tienen todos los componentes. Son iguales para todos los planetas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que cada caja de cada planeta te va a poner en una condición y en una misión que tienes que, un puzzle que tienes que resolver, ¿vale? Con los componentes básicos. Los componentes básicos son pues 4 jugadores, 4 peones y Luna, que es un bicho que es un ayudante tuyo, un robot, pues que te va a ayudar en ciertos momentos, que todos los jugadores pueden mover a Luna. Entonces abres ahora viene con todas las expansiones, creo que son 9 planetas y cada planeta viene con 3 configuraciones. Los planetas están ordenados por una especie como de dificultad del 1 al 4, que eso no quiere decir que sea más difícil el planeta 4 que el planeta 1. Simplemente es que el puzzle que presentan es más complejo el de 4 que el de 1, ¿vale? Que luego a lo mejor tú lo resuelves más fácil el de 4 que el de 1. Por eso que lo explican claramente que la dificultad no viene en el hecho de que sea más difícil, sino el puzzle que presentan es algo más complejo. Entonces, bueno, pues abres la caja y lo que te viene es 3 situaciones. ¿Vale? Eliges una de las 3 y esa es la aventura que te vas a enfrentar. Esto no es un mata-mata per se, ni exploración, no sabes. O sea, realmente no sabes cuál es el puzzle que te va a presentar, pero normalmente es, bajas al planeta, vienen unas cartas que van a hacerse la configuración del planeta y en función de cada uno, pues va a hacerse una configuración distinta y unas tienes que investigar, otras tienes que ir descubriendo los setas, vas avanzando y van pasando cosas. Y esa es la gracia, que nunca sabes qué es lo que va a pasar en cada planeta. Entonces, en algunas a lo mejor tienes que construir unas bases que ya tienes del juego base, en otras a lo mejor esas bases te ayudan para conseguir recursos, pero no son necesarias para la misión. Pero ya os digo que los componentes básicos te ayudan para la misión global, para la misión especial del planeta, pero puede que los utilices o puede que no, ¿no? Entonces, pues eso hace que a mí me atraiga muchísimo el juego. Las partidas, luego está también, las misiones son como un libro. Te dicen, tienes un pequeño objetivo que es, con este escenario, por ejemplo, ¿no? Me lo invento. Tienes que llegar hasta la última loseta. Pues vas avanzando, te van pasando cosas y llegas a la última loseta. Cuando has llegado, avanzas como en el libro y te van diciendo qué es lo que más tienes que hacer. Al final lo que tienes que hacer es lo que te plantea y volver a la casilla inicial, por ejemplo, y escapar del planeta. Entonces, bueno, pues ya os digo que cada uno cambia. Incluso en el mismo planeta, como tiene 3 configuraciones, pues en la segunda configuración con los mismos componentes, pues te puede estar haciendo otra historia. Todo esto así contado parece mucho, pero las misiones se resuelven entre una hora, hora y media. O sea, tampoco es muy extenso, muy, muy largo. ¿Por qué? Porque tienes un componente de tiempo que va avanzando. Cada turno va avanzando el tiempo. Entonces, si tampoco tienes tantos turnos, tienes que ir muy al turrón, no puedes explorar para ir consiguiendo recursos. O sea, tienes que pensar muy bien los turnos y está muy bien medido el hecho de que no puedes mirar todo el planeta porque a ti te apetezca. No. Si te dicen que tienes que hacer esa misión, tienes que ir a esa misión. Y como te quedes un poco estancado por los cerros de Úbeda, no llegas. Porque luego tienes más cosas que hacer y está muy medido. Siempre se llega como al penúltimo turno ahí. Entonces, muy interesante, ya os digo, de componentes chulísimos. Se ponen las cuatro bandejas que vienen en la caja base en los lados. En el centro vas poniendo el planeta. Y bueno, pues muy bien. La verdad es que estoy muy encantado con el juego y a mí me flipa. Y sobre todo los pocos planetas que he probado son los tres que he probado son todos diferentes entre sí. Muy chulo, muy bien. La dificultad, o sea, cada planeta tiene como tres niveles de dificultad, ¿no? Cuatro. Cuatro por la versión de Kickstarter. En el base son tres solo, ¿no? Es A, B y C, creo. Ah, no, esos son los tipos de misiones que tienes por planeta. Vale, los tipos de misiones. Esos los eliges tú al iniciar sí, el descenso. Sí, te recomiendan planeta, que juegues, ¿no?, el A, pero digamos que cuando pues juegas el B. Pero... O sea, que puedes bajar como tres veces al mismo planeta antes de... Sí, pero con distintas cosas. Sí, o sea, vale, con los sí, mismos componentes, pero la aventura que te van a plantear es una... Eso lo único que me falta por probar es eso, coger un mismo planeta y hacer la parte B, digamos. ¿Pero tú no lo has jugado todavía, Gabriel? No, yo no. Y tiene cuatro niveles de dificultad, entonces, ¿la dificultad en qué se basa? En eso, en el hecho de que el puzzle que te plantean... Es diferente, o es más difícil. Ah. Es más difícil. Pero lo dejan claramente las reglas. Lo primero que te dicen es, pero que la dificultad no viene en el hecho de que el puzzle sea muy complicado. Porque, o sea, sí es más complicado, pero a lo mejor tú, a la hora de resolverlo, te cuesta menos que uno de dificultad 1. ¿Vale? O sea, que el puzzle es más complicado, pero no por ello quiere decir que sea más difícil de resolver. En función de cómo tú lo plantees. Lo cual... A mí con no sea Pablo... que no dice nada, pero a mí con eso me estás vibrando la mente, o sea, es más complejo, pero no es más difícil, no sí, no, porque a lo mejor un puzzle, yo bueno, que sé, puede ser más reglas que alguien. ¿El qué? Que puede tener más reglas, puede ser un más complejo mecánicamente, pero no tiene por qué ser más difícil de resolver. Ah, te refieres a eso, vale. Bueno, yo claro, que a lo mejor tú lo ves más claro que yo. Simplemente el puzzle, cómo se tiene que resolver, es más complicado, es como el Perplexus. Sí, hay distintos niveles. Decir, un sudoku, estamos hablando de distintos niveles de dificultad, sí, vale, ya está. Un sudoku puede ser muy, muy jodido, pero complejo no es complejo. Lo que es muy difícil, pero no es complejo de entender cómo funciona, ¿sabes? Que sí, no, que lo ves que a la primera, pues te sale, pero si no lo ves... Complejidad, vale, que sí. Si empiezas con los números que no son, pues te quedas estancado. Si das con la... pues vas bien. Pues eso. A ver, a mí es que este juego yo lo probé en TTS, cuando estaba la campaña. Uh-huh. Recuerdo haber hablado contigo, Calvo, que uh-huh, estuve a punto de meterme con tu Pledge también y tal, y bueno, no pude, y la verdad es que, vamos, ojalá más adelante. Ahora he estado también tentadísimo de pillarlo, que se ha podido pillar en retail y demás, y espero que a lo mejor se meta alguien a sacarlo en castellano, porque esto, o sea, está muy guay. Y sobre todo, la gente que a mí me lo metió en el radar fue Goitz de Archivos Arkham, y claro, es que siendo una temática totalmente distinta, tiene algunas cosas como lo que tú comentas del timing del Doom Clock y de cómo hacer las cosas y tal, que es que, vamos, yo recuerdo jugarlo en digital y la sensación fue buenísima, y encima luego la producción es brutal, pues claro, gusto y ring. ¿Qué vas a decir, Gabriel? Perdona. No, que si los planetas entre sí son bastante diferentes, entiendo que sí, que te ofrecen... Los tres que he probado, sí. Vale. Y luego tu acción principal tienes tres dados, ¿vale? Los dados los vas a poner en tu tablero personal para hacer... Bueno, los vas a poner tanto en tu tablero personal como en las posibles acciones que hayas encontrado en el planeta y en las cajas que hay a los lados para hacer las acciones básicas, ¿vale? Entonces, de esos tres dados que tienes, dos vas a poder hacer a la acción que quieras y una está reservada a descansar. Y cuando descansas, avanza el tiempo. O sea, siempre va a avanzar el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los dados tienen como un punto, dos puntos, tres puntos y cuatro puntos. Cuando tú haces una acción, lo normal es que te baje un punto. Si la tienes en dos, pues te baja un punto. Salvo la de descansar, que te aumenta. Entonces, siempre los dados vas a ir mermando los puntos que tienen. Después del 1, hacia abajo, lo que tienes es el reloj. Entonces, si tú quieres hacer una acción de 2 de tiempo, o sea, de 2 puntos, y tienes tu dado en 1, pues si lo usas te va a bajar al de tiempo y vas a usar, hay un reloj de arena y entonces la segunda parte, la segunda punto, lo vas a utilizar como reloj de arena y va a avanzar también el tiempo. Entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo utilizas los dados y cuándo los subes, con qué acciones los puedes subir. Es que esa gestión es súper chula, tío. Eso es brutal. O sea, es brutal. Porque llega un momento en el que empiezan a bajar los dados, ya estás todos en uno o sin tiempo o sin puntos. Y dices, ¿qué hacemos? ¿Qué acciones hacemos? O sea, esa gestión con tres dados es de locos. O sea, es de locos. Está muy bien, la verdad que está muy bien. Y todo esto en una hora, y cuando, o sea, empiezas a investigar por aquí el dado, que no sé qué, pues cojo esta carta, mira, pues nos ha tocado una planta, pues la podemos usar aquí, no sé qué. Todo esto, de repente, terminas la partida y dices, uf, madre mía, casi no llegamos. Miras el reloj y dices, ¿una hora diez? ¿En serio? Madre mía, si parece que han pasado seis horas, llevo aquí estresado. No sé, muy bien, a mí me ha flipado. Y para ser del espacio, que me guste a mí, que a mí no me terminan de... Pero la verdad que está todo muy bien... Muy bien, todo muy organizado, muy, no sé, muy... Bueno, vamos, yo lo recomiendo, que si podéis, que le deis un tiento, porque el juego... Tú te lo habías tirado, ¿no, Gabriel? Está en ello. Está en ello ahora mismo, mientras hablamos. Yo pensaba que se lo había pillado ya. La vida no es fácil para todos. Los problemas del directo... Bueno, cuéntame. Yo tengo ganas de probarlo, si se puede. Si alguna vez me invitáis a alguna partida, los que lo tenéis, pues guay. Pero pues no me... Calvo, cuando nos invites. Eso es una cosa que... Bueno, casi da para un follow, pero venga, da igual, luego lo comente. Vale, algo vale, más... El que te invite, Calvo, da para un follow. No, tiene nada que ver, es una reflexión. El otro día le doy. ¿Alguna cosa más? ¿Algún Preacher? ¿Tienes alguna reseña de algo? Yo le iba a hacer una pregunta a Calvo. ¿Este y el ISS Vanguard? ¿Con cuál te quedas? Pues con los dos, porque el otro tienes que gestionar la nave y luego tienes que bajar a planetas que, pese a... O sea, incluso siendo muy parecidos a la hora de la exploración de los planetas, es muy diferente entre sí, porque tú en el planeta, en el ISS Vanguard, ves todo el planeta. De cuando bajas, ves todo el planeta y decides hacia dónde quieres ir o cómo lo quieres hacer. En este no, o por lo menos las misiones que yo he hecho en el Unsettled, las losetas están boca abajo y vas descubriendo a medida que vas haciendo. En el otro no, en el ISS abres las hojas de los planetas y te viene todo. Que luego se puede modificar porque van saliendo cartas que se sobreponen sobre las casillas que ya están fijadas en el planeta. Pero sí, tenemos que ir aquí porque tenemos que conseguir esto para luego volver aquí. Luego, como lo haces ya, es otra cuestión. Pero pues, mecánicamente, ¿cuál es más interesante? ¿Tu turno, de resolver tu turno? Yo creo que el Unsettled. Uh-huh. Porque es más tensa la gestión. El otro es, eliges cuántos dados quieres, cada vez que quieres hacer algo, eliges cuántos dados y los tiras. Y puede ser que tengas suerte o no, que la puedes modificar también, pero esa gestión también mola. Lo que pasa es que mola más la del... Es más tensa la del Unsettled. Sobre todo porque tienes el timing es fundamental. Entonces tú ves que el reloj va avanzando, que cada vez te queda menos tiempo y no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y te tienes que apresurar. En el otro sí tienes más libertad a la hora de moverte, de hacer acciones. Muy bien. Vale. Es que eso mola mucho, es lo mismo que pasa en Arkham. Uh-huh. Bueno, pues no sé, si tenéis algún juego más, ¿no? Yo no, por no darle lo que digáis, vamos. Sí, Gabriel. Vale, venga, voy a hablar de uno muy rápido, porque ya veo que tenemos prisa, entonces hablo de uno muy rápido. De no, alguno prisa, de Star Wars. No, joder, prisa, ¿por qué? Bueno, yo aún tengo que hablar en reseña del Unreliable Wizard, pero bueno, luego. Venga, luego, me parece bien. ¿Star Wars cuál es? Voy a hablar, este lo comenté en su momento, que lo había jugado con Chechu, el Star Wars Rivals, el Series 1 Premier Set. ¿Qué es eso? Uno de Funko. Ostras, vale. Este es... ¿Pero es rollo Funkoverse o qué? No, que va. Es uno, diría yo, que es más enfocado a un smash up. Ah. ¿vale? Perdona, lo tengo visto y lo tengo en mente, pero ¿cómo se llama? No... Star Wars Rivals, con eso ya vale, te sí, sale. Sí, son sí, mini figurinas de. Sí, sí, sí, sí. El, si el juego lo visualizo, pero no caí ahora, vale, vale. A ver, esto es. Vamos a hacer la ficha para una vez, porque no habéis hecho nada. Los diseñadores son Aaron Donoch, Prospero Hall, el grupo, ¿vale? Y Ashwin Kamath. El artista es Arnel Baluyo y los saca Funko Games. Y supongo que seguirá si no se van a la quiebra total. El juego es una cosa muy sencilla, ¿vale? Es una tontería. Un lado representa el lado rebelde y el otro el imperial, ¿vale? Y tenemos que tener tres figuritas. Tres figuritas que cada figurita trae tres cartas. Con eso vamos a formar un mazo, lo vamos a barajar y vamos a robar cartas. Entonces, vamos a tener tres localizaciones diferentes en las que desplegar nuestros personajes, que están enumeradas el 1, 2 y 3, ¿vale? Y vamos a ir desplegando en uno yo, uno el adversario, uno yo, uno el adversario, ¿no? Y vamos a lanzar el dado. Y ese dado puede tener diferentes resultados, que son los campos de batalla en el que se va a realizar una batalla y que se van a puntuar, ¿vale? Cada campo de batalla tiene una puntuación aparte de una habilidad. La habilidad puede ser, pues yo que sé, que te da más influencia, menos influencia, si eres del lado usuario de la fuerza o no, etcétera. Una vez que hemos lanzado el dado y sabemos qué bases o qué localizaciones se van a puntuar, vamos a jugar una única carta de nuestra mano, ¿vale? Vamos a decir qué carta vamos a jugar, puede ser de un personaje que hayamos desplegado o no, porque ya veremos, o sea, los personajes tienen influencia, la influencia es la fuerza con la que se pegan en cada campo de batalla, pero si llega algún momento en el que no te interesa desplegarlo y quieres que recupere su fuerza, lo envías al tanque de Pacta. Pero aún así todo podrías jugar una carta, ¿vale? Para su acción. Que las acciones básicamente van a ser poner fuerza negativa al resto de contrincantes en una misma localización, mover a oponentes, bueno, hacer un poco de trapi, ¿no? Para poder puntuar la que te interesa. Después de esto se va a puntuar la localización. El jugador que tenga más influencia se lleva esa carta de localización y saldrían nuevas cartas, ¿vale? Hasta tener otra vez tres y se volvería a empezar. Parece una tontería de juego, pero es bastante tenso porque es un... Yo juego y... O sea, es un take that, un toma y daca, en realidad. Uh-huh. De estás jugando una cosa, mueves aquí de... La sensación de, bueno, si este no sale a puntuar no pasa nada, voy a colocarlo yo en otro sitio, pero de repente te mueven al personaje y te traen más influencia, hay cartas que te permiten doblarla y solo viene una copia de cada carta. Entonces, una vez descartada, lo más probable es que no la vuelvas a ver porque son partidas bastante rápidas. Vienen, o sea, el mazo de localizaciones son de 12 y como no se puntúan siempre, pues van saliendo nuevas y hasta que se agotan las localizaciones. Una tontería, pero muy, muy divertida. O sea, es bastante tenso, además, y la decisión de qué carta escoges para quitar influencia o poner es muy divertido. Este estaba bastante barato últimamente, ¿no? Además. Ha estado saldado en inglés. No existe en español, ¿no? Sí, sí, existe en español. Ah, ¿sí? Pero para conseguirlo en castellano... hay que tener suerte porque en Amazon no suele estar siempre y la distribución de este juego es horrible, horrible. Uh-huh. O sea, ya pasa desapercibido porque no ha tenido publicidad apenas, o sea, los son feuchos, son feuchos los muñecajos estos, ¿eh? Que va, son bastante chulos, ¿eh? A mí me mola. Los cabezones estos raros, no sé, pero bueno. No, no, yo... Vale, vale. Son, o sea, en las imágenes a lo mejor... Pero a mí me mola bastante, es un Funko. Real, pero no son Funko al uso de los, ni siquiera de los chiquitines. De... Sí, a mí sí es verdad, son un poco raros, eso sí es verdad. Sí. A mí no me. O sea, no me terminan de gustar tampoco, la verdad. Pero. Y el formato de esto, que es que han sacado el jueguito y 40 cajas distintas o. No, tienes como 8 personajes de cada lado. No, no sé el número de personajes que hay. Pero no, pero no es coleccionable al azar, ¿o sí? Sí. Ah, ¿es al azar? Claro, ya sabemos por qué le gusta. Por supuesto, tú tienes el... Si lo sé, no te doy paso. tienes el set, el premier set que te viene con dos personajes. Te viene Darth Vader y Ventress, por un lado, y Luke y un trooper. Character Booster Pack, la madre que me parió. Y después viene, claro, vienen cajitas que te viene un personaje al azar y de hecho los hay holográficos. Tienen transparentes y encima... Minis foil. Sí, vale, pues con esos, en vez de robar tres cartas, puedes robar una más. Entonces tienes una carta más en mano. Porque son muertos, ¿no? O sea, no, son hologramas. Pero no es Obi-Wan que se presenta ahora que... No, son hologramas, porque está Leia y cosas así. Las han hecho como especiales. Vale. Joder, vale. O sea, que es como sería el foil, pero en mini figurita, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pero con efecto especial, porque claro, el foil no tiene efecto especial. Tiene una habilidad a mayores. Y las cajas creo que son 5 euros, me parece. Que te trae la figura. O sea, con la caja, en realidad, con una caja de esas podrías jugar, porque te trae para... te trae una figurita y dos fichas de reemplazo. O sea, con eso podrías jugar incluso. ¿Pero competitivo o para divertirte? Esto competitivo es para no encuentras a nadie. Es para divertirse. Muy bien. Cuando lo jugué con Chechu me había parecido muy divertido. Y cuando vi la oferta lo cogí con alguna caja que unas me vinieron en castellano y otras en inglés. Y la verdad es que me lo he pasado genial. O sea, pero muy, muy guay. Pues ya está, ¿qué más quieres, joder? ¿Tiene campaña en solitario? Efectivamente, tiene campaña en solitario. No, tiene solitario. Con un mazo de 9 cartitas tiene solitario. Ya me está llamando, PC. ¿Ves? Esto no se puede enfundar, ¿eh? No, eso sí, el formato de cartas es horrible. esto valdría para un unfollow. ¿Cómo puedes hacer esto? No, una puerta de estas hexagonales de las naves. Es horrible. Horrible. Pero bueno, en fin. Como te toca... ¿Hay raras y no raras y todo ese rollo? Sí, las holográficas, ¿no? No, creo, o sea, sí, las holográficas como son menos, son más raras, pero no sé si realmente... No te sabría decir el ratio de una showcase. ¿En qué ha quedado este programa? Muy bien. Venga, ¿alguien tiene una reseña de un juego normal? ¿Cómo que un juego normal? Joder, si te reseñamos el Agrícola, te quejas, te reseñamos juegos raros que también. ¿Tú, Pritcher, tienes algo? ¿No? Yo tengo, pero no sé si queríais cortar ya, por eso le he dado paso a Gabriel, que nunca le dejamos hacer reseñas al hombre. Y tú el último no estuviste, venga, dale. Venga, pues uno que yo me quiero imaginar que Calvo casi seguro que lo habrá jugado, que es el Longshot de Dice Game. No sé si... Sí, lo juego. Ah, vale, que te has quedado así como es que iba a decir Pepino, y luego he dicho, hostia... Venga, porque el de Dice Game no es Pepino, el normal sí, ¿o qué? Bueno, el Longshot de Dice Game, pues eso, pues es un jueguito, es un roll and write, que pueden jugar hasta 8 jugadores, si no me equivoco. Sí. Que no influiría el tiempo. Es de estos que a mí me mola porque no influye el número de jugadores en el tiempo de partida, porque básicamente juega todo el mundo a la vez. ¿Esto de qué va? Pues es un roll and ride con una, lo que se plantea es una carrera de caballos. Hay 8 caballos en pista y se van a tirar cada turno un jugador que es indistinto, ¿vale? Aquí no influye pues como en otros roll and ride que tú tiras una serie de dados, como puede ser el Plenus, por ejemplo, y el jugador que está en turno elige primero y deja el resto a los demás o tal, sino que simplemente, pues bueno, pues un jugador tira los dados y vas a tener un dado de 8 caras que te indica qué caballo se mueve de los 8 que hay en el circuito. Es una pistita, un óvalo sin más, o sea, que vamos, que no hay trazadas ni hay cosas raras y tal. Y lo otro es un dado de 6 caras que, si mal no recuerdo, y si tú te acuerdas algo, corrígeme si me equivoco, creo que tiene resultados del 1 al 3, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a mover el caballo de ese color, ¿vale? El número de casillas indicadas y seguramente, vamos, no, seguramente no, seguro, algún otro caballo, porque cada caballo empieza ya la partida con otros caballos secundarios, digamos, asociados, que es como que son sus perseguidores, por así decirlo. Y eso, se van a mover, pues si el caballo azul se mueve y tiene marcado en su tarjeta el caballo rojo, pues el caballo azul se mueve lo que sea, lo que marque el dado, y el azul se mueve uno también, ¿vale? Entonces, con esos resultados, aparte de hacer el movimiento, pues cada jugador va a tener su tablerito y esto es un poco pues eso, pues como si estuvieras apostando en las carreras y tal. Empiezas con un dinero, vas a poder ir haciendo apuestas sobre los caballos. Con el color del caballo que se mueve, tú vas a elegir en tu tablerito, que ahí es donde está el tema de Roll and Ride, que pues las distintas acciones que puedes hacer. La principal, una de ellas, es apostar, ¿no?, sobre los caballos. Al principio de la partida, a ti te van a dar una tarjeta para que cada jugador empiece con una configuración un poco distinta, que son unas apuestas iniciales, que ya vas a haber apostado, pues yo qué sé, pues por el caballo rojo 4 y por el caballo naranja 3. Una serie de casillas en una cuadrícula marcadas y tal, pero bueno, acciones que puedes hacer, apostar, puedes apostar por un caballo, que si luego queda primero, segundo o tercero, pues vas a tener multiplicadores, ¿vale?, sobre la cantidad de dinero que hayas apostado y que puedes ir aumentando, ¿vale? O sea, si tú has apostado, se mueve el rojo y apuestas, empiezas con un dinero inicial que si mal no recuerdo son 12, se mueve el rojo, o sea, apuestas sobre el rojo, inicialmente tenías 3, le quieres ir añadiendo, le puedes ir añadiendo otro que quieras. Eso te va a dar una serie de, pues eso, de multiplicadores, si queda primero, segundo, tercero, al final de la partida. Otra de las cosas que puedes marcar es marcar si el casquito del jockey, que lo que te va a permitir es, porque hay la típica línea roja, que digamos que es la línea a partir de la cual no puedes apostar por un caballo, pues que si lo tienes marcado eso, pues te va a permitir seguir apostando incluso aunque esté a una casilla de la meta. Luego tienes el jersey del jockey, que lo que te va a permitir es lo que os decía antes, si por ejemplo son 8 caballos, el rojo empieza la partida teniendo marcado el verde, que es su perseguidor, ¿vale?, que se movería cuando mueve él, pues tú vas a poder ir añadiéndole al rojo tantos como quieras, ¿vale? Podrías coger y decir, bueno, pues que ha salido el amarillo, pues yo marco el amarillo para que también vaya persiguiéndole. Bueno, pues eso por cada caballo. Luego, por ejemplo, la combinación, si marcas el casco y el jersey del mismo jockey, te va a dar puntos al final de la partida y tal. Y luego tienes una cuadrícula de 4x4, que son lo que llaman concesiones, que también vas a poder ir marcando de los colores de los caballos. De esto también vas a tener al principio una configuración inicial. Y es una cuadrícula de 4x4 que cuando completas columna o fila, pues te va a permitir coger lo que son propiamente las concesiones, que ¿qué es? Pues otro combito, pues o marcar otro casco, marcar otro jersey, o hacer avanzar un caballo, o incluso hacer retroceder caballos, que está divertido, porque oye, pues está fulano apostando por tal o cual caballo, pues coges y se lo retrocedes en el momento que... Sí. Que consigues completar una columna o tal. Y otra de las cosas que puedes hacer es comprar los caballos sobre la marcha en la carrera. Tienen un precio y tú también podrías coger y decir, oye, pues me gasto la pasta en vez de apostar en comprar el caballo. Eso significa que los caballos tienen habilidades especiales que vas a poder ir usando si son de tu propiedad durante la carrera y que además te van a dar pasta extra si un caballo de tu propiedad es de los que quedan en primer, segundo o tercer lugar. Ya está, no tiene más. O sea, al final de la partida vas a puntuar pues el dinero de las apuestas que hayas conseguido, la combinación de jersey y casquito que tengas, la pasta que hayas podido ir acumulando durante la partida y si uno de tus caballos, si has comprado alguno, lo tienes en propiedad y te da puntos extras. O sea, un roll and ride bastante sencillito que se explica en un volteo porque tampoco tiene, como son los roll and ride estos que han salido súper hiper complicados, con un puntito de interacción ahí, venga, yo qué sé, y también un poco lo que te quieras meter tú en la partida, ¿vale? En plan, venga, corre, penco, que tal. No sé, a mí lo he jugado con distintos grupos de gente en la tienda y la verdad que ha funcionado siempre muy, muy guay. Y luego también vienen varios, son 8 caballos y me parece que vienen 3 de cada o algo así, o sea, para que las partidas sean también un poquito más variadas. Calvo, que es un... cada caballo no sea la misma siempre, te varían un poco. A ti a lo mejor se te queda un poco corto, ¿no? Tú que eres muy de Roll and Ride y tal. Muy corto, me parece, a mí me, no sé, me aburrió bastante. ¿Ah, sí? ¿A llegarte a aburrir o qué? Sí, no me dijo mucho, la verdad, no me atrajo. Claro, a ver, es que tú cuántos Roll and Ride puedes haber jugado, tío. No, pero no es por el Roll and Ride, que el Roll and Ride tampoco es que tenga mucho, pero es la dinámica en sí del ir, que la carrera tampoco tiene un interés para mí, no sé, no, tampoco tienes tantas decisiones o tantas maneras para... Tienes no tantas si maneras para... No sé, no me dijo mucho, la verdad. Me dejó. Ha pasado sin pena ni gloria. no le pondría un unfollow o un eject. O como se diga en este programa. Se va enterando del programa. O lo que sea. Es lo que pasa. Es ser una estrella mediática de los juegos. Ya no sabes ni en qué programa estás. Vosotros no lo habéis jugado, ¿no? Ni Pablo, ni Gabriel. Ni... No. Pero bueno, ha tenido... Se ha oído, ha sonado. Sí, está gustando. Yo creo que está gustando. Sí. Que digo que yo ahora mismo estoy súper fuera de este oído hablar. O sea que... Uh-huh. Sí, está bueno. La producción está muy chula, la cajita la caja muy pequeña. Además, este fue el que luego de repente llegó más barato, ¿no? Que eso siempre suena bien. Sí, es este. Bueno, y ojo, cuidado. A ver, el juego no puede fallar teniendo en cuenta que el editor original es el mismo que el de los Paco Games. Aquí no hay fallo posible que valga. Ese es el nivel. Muy bien. ¿Algo más de Lonesot? Bueno, ya te sabes que lo Roland Bright. No tal. Pues yo acabo de pagar hoy los gastos de envío y el VAT de uno que telita marinera. Hay que ser imbécil. Me he gastado 71 pavardos en un juego que... Joder, 71 pavos de VAT y envío. No, el total. El juego, sí. 71 euros en un rollo. No, 70 en total. Entre el juego y el... El juego costaba 10 y el resto es de... Efectivamente, casi sí. De VAT y envío. Sí. Joder. Que... Bueno. Imbécil. A ver, yo quería, pero bueno, ya para el próximo, hablar un poco de Horrified, que lo resumiré en que me ha molado. Siendo familiar, sin ser muy complicado, típica mecánica, tipo Pandemic, tal. Me parece gran compra, gran producto. Más allá de las cosas de Ravensburger y tal. Pero me alegro que al final la hayan sacado. Horrified, muy guay. Ya hablaré un poco más de él. Sí, a ver si lo jugamos. A mí me apetece probarlo. Nos va a molar, sí. Que sí. O sea, a ver, tiene todos los defectos de los juegos de este estilo. Lo que pasa es que me refiero... Al no haber información oculta ni nada, pues puedes hacer un efecto líder tremendo, un tal, pero bueno, pues eso ya es tener cuidado, ¿no? Pero que es como un Pandemic o un... Pero bueno, más... Tiene gracia. Pero nada, para la próxima. Venga, Fast Forwards. ¿Qué tenéis por ahí? No todos al mismo tiempo, ¿eh? Calvo, o sea, venga, que llevas un rato callado. No, prefiero que alguien... No vaya a ser que diga algo que no... Que alguien te refresque cómo es la sección esta, ¿no? Sí. Pues, a ver, uno que ha comentado Calvo. Yo siempre represento al oyente que se acaba de incorporar, ¿vale? Ese soy yo, venga. Yo quiero seguir jugando al Apiario, ¿vale? Que ha salido hace poco y... Ah, pues no lo había entendido, vale. ¿Cómo que no lo habías entendido? Que no habéis entendido la serie. Digo, no habéis hablado del Apiario, pero podéis darla. O sea, os ha gustado, a priori. Sí, a mí me ha gustado bastante. Es un colocación de trabajadores con una mecánica de expulsión del trabajador, ¿vale? En la que va incrementando de fuerza según te van expulsando de los sitios o si los recolectas. Este es del Stigmeyer, este, ¿no? Sí, es que sí, yo ahí sí. Pues, siempre los tengo en cuarentena mogollón, tío. Total, no, este total. A mí me ha gustado, ¿eh? Haces bien. O sea, vale. Pero total, sí. Pero este no está mal. No, este no está mal, pero que es normal que tenga. A mí me pasaba eso y se lo compró este. Claro. Y buf, estuve... Sí, tiene cosas rarunas, como lo del que tiene 20 configuraciones iniciales, como si tuvieses 20 abejas distintas. Y bueno, pues que tampoco es que tenga 20. O sea, sí, físicamente tiene 20, pero vamos, que... Quiero decir, que no difieren una de otra de... O sea, que te vuelvas loco. Bueno, ya hablaréis de él bien, pero bueno, que simplemente que a priori se ha molado, pero con una partida no puedes decir. Muy bien. Bueno, he jugado varias en solitario, pero no es para jugarlo todavía. Sí, el Necromolds. Me ha llegado ya por fin mis ejércitos de plastilina y la expansión, que la expansión además añade objetos que puedes ir haciendo sangrar a las unidades y van perdiendo vida según van avanzando. Lo tenemos que jugar, es muy divertido. A mí se me apetece. Yo sé, con la tontería tengo ganas de jugarlo, tío. Yo he quedado. ¿Tú has quedado? Sí. ¿Y cómo es el tema de que sangren? ¿Qué hacen? ¿Sacan plastilina roja por algún lado o qué? No, claro, sí, es una especie de mástil, es una espada que le clavas porque tiene una habilidad, se le queda clavada la plastilina y en cada inicio de turno va sufriendo daño. Entonces, como tiene la espadita ahí clavada, se va desangrando. Es muy divertido. Madre mía, tienes le puedes todos poner los componentes para que sea, vamos... Bueno, a ver, el juego parece una gilipollez, pero tiene su decisión en cuanto a que tienes 4 dados de comando, tú los lanzas y tienes tus libros de hechizo, ¿vale? Que son tus unidades y tienes que distribuirlos según lo que quieres hacer con cada una de ellas. Los hay que pegan a distancia. Sí, que es un juego de miniaturas de combate, lo que pasa es que está hecho con plastilina. Es un wargame en realidad, es un wargame porque tiene regla, dependiendo del rango que tiene del hechizo, o sea, es un wargame, pero con plastilina. Y divertido. O sea, podría ser un Warhammer, pero en vez de tener la figura en plástico, pues es en plástico. Y tú decides cuántas unidades creas. Muy bueno. ¿Qué pasa hoy, macho? Hoy. Bueno, venga, más fast forward vosotros. Venga, yo. Pues un anti-fast forward al Unreliable Wizard, que no me apetece volver a jugarlo. Maravillas del Mundo. Normales. Normal. El Maravillas del Mundo, el nuevo de Maldito, que me viene mañana, que tiene polymongers y cosas de esas, a mí me flipan. Así que a ver qué tal. La última expansión del Dune Imperium, Inmortal. Así ya para completar Muy bien, ¿eh? Para completar todo, a mí me parece un juegazo y con todas las expansiones a ver qué tal. Y por último, tenía unas ganas de jugar a este juego, pero me ha quitado las ganas Gabriel. Gracias, Gabriel, como siempre. El Guerra del Anillo, la expansión de Guerra del Anillo, que yo creo que sus números 4. Cartas estamos hablando. ¿Eh? Sí, del de cartas, sí. Del de cartas estás hablando. Sí. Pero Gabriel ya lo puso regular hace tiempo. Bueno, el juego base es para jugarlo a 4 jugadores. Yo creo que no lo voy a jugar nunca a 4. Lo tiene mi vecino a 2. Creo que no se puede. Fuera un poco un apañito. Entonces, con esta expansión, que es para jugarlo en solo, cooperativo. A 4 te tienes que juntar con otros 3. Bueno, mi vecino y otros 2. O sea, 2. A ver, el juego a 2 no está tan mal, de todas formas. Si pero que esta expansión es la expansión cooperativa o solitaria, esa de la tal, claro, que tú ya la pusiste regular hace 3 o 4 meses, si no recuerdo mal. No, cuando en Essen, en octubre. Claro. Y dice, conté y dije yo, sí, en octubre, me voy a acordar yo. No sé ni lo que he comido. Joder. No me acuerdo que, yo, que estoy más fuera que nadie. Pues eso, que me apetecía jugarlo a las 3 de la tarde. Después de hablar con Gabriel, ya ahora mismo no me apetece. Entonces, eso es otro anti-fast forward. Muy bien. ¿Pritcher, tú? No tengo así, como últimamente estoy jugando más bien poco. No tengo así nada tal. Tengo cosas en la recámara, pues mira, los Combat Commander, que joder, pues. No sé, me he entretenido en clipearlos, pues habrá que usarlos y cosas así, pero no hay así nada que diga yo, esto tal. O sea, lo que tengo ganas es de jugar. Bueno, estoy jugándome sí que es verdad que me estoy jugando el libro este, el de las cenizas, así a ratitos y bueno, y espero poder terminármelo y hablar de él. Bueno, yo no tengo gran cosa porque no estoy con jugar, me conformo, pero voy a ir a hacer un poco un bombardeo de lo que me viene a la mente. Horrified, quiero seguir jugando, me ha volado y con mi hijo y nos ha molado un montón. Saqué el otro día otra vez el Snow Tales y hablaremos, no sé si hemos hablado del Snow Tales, pero hablaremos del muy chulo este juego, juegazo. También el Race Formula 90. Los de carreras en general me molan un montón. Y luego me compré un Captain Sonar de estos, que se hace un poco rollo party y me apetece darle, la verdad. Así que bueno, eso es un poco mi lista. Y nada, venga, follows y unfollows. Espera, esto lo tendría que haber puesto en el rewind. El That's Not My Hat que jugamos, muy divertido. Y me apetece seguir jugando. Ah. Vale. A mí no me gustan los parties y That's not a hat. Eso, ¿y qué he dicho yo? Das no, Das Hat. No, no, Hat, no, no estaba tan mal dicho, pero ya es que me lío entre este, That Time You Kill Me, So You Have Been Eaten, ¿sabes? Que porque se han puesto de moda los nombres así y entonces ya me lío entre unos y otros, ¿sabes? Pues ese, pero, a mí que no me suena mucho, los partidos, lo tremendo. Pasé bastante bien y lo recomendaría. A mí me llega a jugarlo ese calvo. A ver qué tal. Que a todo esto lo juego, que te jugaba yo mal. Es verdad, lo puse por las nubes y lo jugaba más. Qué gustito me dio corregirte y llevar razón, tío. Uf. Bueno, hombre. Cada vez que me acuerdo. Este del programa. Creo que fue el mismo día que Gabriel nos explicó el Ra, que de la marinera. Ya estamos. Venga, anda. Venga, follows y unfollows. Venga, Calvo, a ver si sabes cómo va esto. Sí. Follow a Unreliable Wizard porque han hecho un producto digno de un unfollow y a Chip Theory Games por el 20 Strong porque son capaces de hacer juegos con millones de componentes, fichas de póker, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla, de 200 euros y hacen un producto minimalista que no le seguí por eso mismo y he flipado, me han dejado todo loco. Así que mi 10 es a Chip Theory Games porque lo han vuelto a hacer. Muy bien. Más por ahí, venga. Venga, pues follow también a Delirium Games. Por el tema del long shot, creo que ya se lo diste tú, Pablo, por lo del tema del precio que has comentado. Lo hemos hablado, no sé exactamente. Pero o sí. Lo hemos comentado, no sé. Pero me ha molado que hoy, digo, jolín, voy a comentar este y tal, pero hace algún tiempo que no lo juego, me busco un vídeo para refrescármelo un poco. Y joder, el canal de Delirium tiene unos vídeos súper rapiditos y creo que de prácticamente todo lo que publican en YouTube, muy muy guay, muy muy bien hecho, muy al turrón y muy genial. De estos que son con voz en off y sin... O sea, muy guay. El canal de YouTube de Delirium para ver cómo van sus juegos. Yo creo que hacía tiempo que alguien me ha dado un follow tan que se ajuste tanto a lo que eran los follows, que era rollo, oye, algo que no es muy conocido y que la gente le eche un vistazo, ¿sabes? Que me parece... De nada. Sí. Oye, yo en el último programa fue a Force Table y ese estaba viendo. Es verdad, ese también está viendo, sí. Si es que no sé. Sí, que aquí, o sea, sí. Si el único que sigue sin enterarse cómo va esto es el calvo. Los míos van a ser terribles todos. Está muteado, calvo. Venga. Está muteado. Gabriel. A ver, yo le voy a dar el follow y se lo voy a dar... no a la feria Interocio en sí, sino a la gente que se pasó por la feria y saludó. Pese a no tener camisetas, ha sido muy gracioso porque explicando los juegos me decían, pero tú eres Gabriel. Claro. Y yo, no me jodas. O sea, no te confundían conmigo, no pensaban que... No, porque a ti te pone en cara, es que tú eres el guapo, entonces claro, es inconfundible. No. Pero por la voz sí, varias gente me lo preguntó y toda esa gente que se pasó a saludar, pues muy guay. Y la feria en sí le daría el follow para que siga creciendo y se siga conociendo y la gente siga acudiendo a ella. Que creo que... Yo creo que eso lo queremos todos, ¿no? Bueno. Salvo Calvo que no quiere conocer a nadie por la vida. Bueno, pero así, que él no vaya, yo me imagino que te interesa que las ferias funcionen cada vez más y cada vez haya más afición y más juegos y más. Si no, que eres más idiota de lo que pensaba, pero bueno, yo qué sé. Te podría sorprender a lo mejor. No sé qué decir, con esta sección es nueva, no sé qué decir. Que te podrá gustar más o menos ir a ferias o a tal o cual, pero todo lo que sea que la afición crezca y que cada vez se puedan publicar, pues, yo que sé, que las editoriales vayan mejor y que, no sé, que la afición vaya a más, yo creo que eso nos interesa a todos, pero bueno. Bueno, yo voy primero... Calvo, ojalá dejen de estar accesibles todos los juegos para ti, ya está. No es eso, pero que una feria en la que varias o cuatro de las grandes no van, pues hombre... No ha ido... ¿Cuáles son las grandes, según tú? No ha ido, de las grandes no ha ido de Beer y más que o casi la considero la grande. TCG, no sé... TCG no es grande, hombre, pero bueno... Bueno, pero son que tienen un catálogo para Family, no sé. Bueno, ahí... Yo, el primero del unfollow, lo mío es, se ve que últimamente estoy hater, van a ser todo unfollows. Primero el fácil, que es el tema de los tokens del Star Wars Unlimited. Cuando pillas la caja de inicio y te vienen los tokens, los típicos marcadores de vida. Y me parece impresionante que haya unos, no un tío, sino una compañía, que hay varios tíos o tías decidiendo cosas y sean capaces de meter unos cartoncitos. O sea, estás cobrando 40 euros por una caja con dos mazos de cartas y meter un papel gordo, una cartulina troquelada dentro de la cajita y soltar y vender eso por 40 euros y que tengas las santas pelotas de que no se te caiga la cara de vergüenza. O sea, me parece. Y el tapete, no se te olvide el tapete. Bueno, pero eso es más común por el tema de formato y tal. Ahí, pues, vale, me refiero, no puedes meter un tapete en rollo. No hubiese sacado tapete antes que sacar un póster. No está mal, es útil para el vamos, tema. Vamos, lo de los tokens es sangrante, ¿eh? O sea, solo les falta cortar tú a mano como los Wargames de los 70. Lo del papel para jugar y tal, el postercillo ese, pues bueno, es un formato que viene un papel doblado y entonces va adentro y vale. Eso se hacía muchísimo, además. Eso se hacía mucho, lo veo más común. Eso se hacía lo de mucho los tokens, cuando... sí, eso lo he visto yo en muchos juegos. Sí, lo del papel para jugar, muchísimos juegos. Lo de los tokens es de vergüenza porque no el papel tiene el tema de o no lo metes o si lo metes lo tienes que meter así porque por un tema de formato de la caja. Lo otro no tiene justificación ninguna y estás vendiendo un producto a 40 euros, ¿sabes? Entonces es una vergüenza. Lo de los tokens tiene justificación de que Ingenic ha sacado toda una gama de productos entre los cuales están los tokens, que lo sacan a la vez, que de hecho ya está anunciada la siguiente expansión o como lo vayan a llamar de Unlimited, Ingenic ya ha anunciado las cajas personalizadas de esa expansión, el tal, o sea que... Lo del Orcana es bastante peor, No, peor no es. Sí, sí, o sea, es igual. Igual, vale. Peor es imposible. O sea, peor. Peor porque solo te traen, creo que eran 2 de menos 3 de vida y como 10 de menos 1. Pero de calidad, o sea, lo peor sería un folio, lo que dice Pritchard, que te lo hubiera. Pero es que incluso si lo quieren troquelar, no pueden hacerlo en folio, ¿sabes? El típico de los niños de recortar es por los puntos, ¿no? O sea, pero bueno, sobre todo. A mí, o sea, que no les dé vergüenza. O sea, llama muchísimo la atención. Lo que está feo es que tengas a GameGenic, ¿no? O como se llame. Sí. Que lo tengas ahí y que estés vendiendo. Que a ver, que hacen bien, porque después si no se venden por tiendas de customización tipo Etsy o Hobby Escala, etcétera, han decidido sacar ellos tokens muy chulos, ¿vale? Pero no pongas eso para obligar a la gente a comprarlos. Porque da la sensación de que estás poniendo eso para que lo compres y no dejan de ser casi 30 euros el paquete de fichas, creo. No es de vergüenza. Pero bueno, que es un para mí es un punto más del formato este de tal. O sea, ¿cuál fue? La leyenda de los cinco anillos, el Living Card Game que sacaron sin instrucciones. Este tipo de cosas, tío. No, la leyenda sí que vino con reglas. Venía con varias además. Bueno, pues eso. Que algo ha muerto, no sé. O bueno, no se ha muerto, pero no está. Más follows and follows. ¿Tenéis algo más? Richard, ¿tú tienes algo? Bueno, yo daría otro follow, que es que me he enterado justo antes de empezar a grabar, que Do It Games... ha confirmado que saca en castellano también las expansiones de Command Color Napoleonics. Muy bien. Y de Vir, por supuesto, no se sabe nada de las Dungeons. Sí, confirmó Garriga que lo sacan, pero... Bueno, yo le oí en el podcast esto, es decir, que bueno, que sí, pero que se ha vendido muy lento, que tal, que bueno, lo típico de Vir, ¿sabes? Que sí, dices no, las expansiones, que sí, confirma que... The Lassians. Yo en principio creo que no confirmó. No. A lo mejor van por el de 500. Bueno, no sé. Y te los ponen por ahí. Vale. Bueno, Gabriel, si no me equivoco, Duita usa una fórmula parecida, No tanto como reserva, pero bueno, interés. Que al final el de 500 es interés también, porque si luego no lo quieres no has pagado nada y no tal, o sea que... Vale, Gabriel, ¿tú tienes algo o...? Tenía, pero se me ha olvidado, así que nada. Vale. Yo, nada, el otro es un poco más complicado, es un poco mezcla, pero bueno, sobre todo me he dado cuenta, claro, yo vi una fase en la que era muy forero, rollo la BSK y tal, estaba muy metido ahí. Luego eso fue muriendo. ¿Pues moderador puede ser? Sí, hubo un tiempo que fui moderador. Sí. Tuve que dimitir para poder cagarme en uno. claro, porque me decía, como eres moderador, vaya moderado. Y digo, no te preocupes, dimito y ahora ya te digo todo lo que pienso de ti. Y de hecho, por ahí van un poco los tiros. Porque luego Twitter tal, pero también lo tenía un poco abandonado. Y ahora con el rollo este de que si las conjuntas, los pedidos de print and play y de historias de estas de... Bueno, de material fanmade y historias de estas, me he metido mucho en Telegram. Y me he dado cuenta de que me vuelve a pasar lo mismo. O sea, es que me desquicio un poco con la raza humana y con el friki y con todo. He tenido conversaciones de lo más absurdas de gente que, porque, o sea, tuve una, que no sé si nos escuchará alguien seguro, porque es el grupo de tropecientas mil personas, que de la gente diciéndote que poco menos que Fantasy Flight son subnormales por no reeditar el Imperial Assault, porque él tiene dos amigos que lo quieren comprar y conoce a un tendero que le dice que si lo tuviera lo vendería, y que eso ya está claro que Fantasy Flight no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo porque deberían reeditar el Imperial Assault. Y dices tú, pero tío, o sea, Fantasy Flight, o sea, que tú con tus cuatro amigos hayas hecho un estudio de mercado en el que sostienes que tienes, o sea, que tienes tú ni idea de lo que supone reeditar este juego, del número de licencias que tiene contratado Fantasy Flight con Disney de Star Wars que pueden sacar al año, de si les interesa más o no, si lo dan un producto proamortizado o no, el nivel de ventas mundiales que tiene. Resulta que en Estados Unidos todavía lo están saldando por todos lados, pero entonces que van a imprimírtelo solo en español y pagar la ampliación de licencia solo para imprimírtelo a ti que tu amigo de Colmenar se lo quiere comprar. O sea, pero sobre todo, o sea, que es lo que, o sea, guay que tú quieras que lo reimprimen, pero sobre todo hablando de como que fueran subnormales todos los de las empresas, ¿no? Yo no sé. O sea, que muchas veces se equivocan, pero yo parto de la base de que ante la falta de información doy por hecho que ellos tienen más información que yo para tomar esas decisiones. Pues la gente con un tal, por supuesto me llamaron soberbio otra vez porque dije este tipo de cosas. Y nada, y eso. Que bueno, que he vuelto a entrar en este mundillo de un poco de la interacción social y de tal, y de ahí lees cada cosa que... Buah, lees cada cosa que me... A ver, hoy en día ya me aguanto más, pero tan ganas de decir, pero ¿de dónde has salido, tío? O sea, entonces eso, y luego también un poco al hilo de esto sobre la gente que es... como que ha decidido cómo se deben jugar los juegos, determinados juegos, ¿no? Este juego tiene que jugarse a 5 jugadores, y si no, lo estás jugando mal, ¿no? O este juego tiene que jugarse en tal condición, y si no, es que no tienes ni idea, lo estás jugando mal, ¿no? Bueno, pero en general lo que estás diciendo, tanto de esto como de lo otro, es la gente que está en posesión de la verdad te repatea sí, el objeto. Claro, ese es rollo de que tú tienes tu entorno, que es como muy limitado, y que no seas consciente de que tu entorno es muy limitado. Mira, oye, por ejemplo, hemos hablado del Star Wars Unlimited y yo soy consciente de que lo he probado en un entorno muy concreto, en el que es decir, mazos de inicio, en un entorno no competitivo, sin coleccionar no sé qué. Entonces, a mí me ha dado esa impresión. Tengo ya las horas de esto como para creer que no voy muy desencaminado, pero no, si a mí Gabriel me dice no tienes ni idea, con las cartas cambia un montón, no sé qué, pues es una persona que obviamente tiene una visión más global de lo que es el juego, ¿no? Pues es un poco esto, tío. ¿Cómo puedes decirle tú? Bueno, no sé, pues ese tipo de cosas. Pero bueno, que sí, que es así, que es el mundo este que nos toca vivir. Pero había una frase que se decía, con la que no estaba yo muy de acuerdo, pero que, no sé si me he hago mayor, que era lo de al friki no hay que hacerle ni puto caso, pues empiezo a pensar, ¿sabes? Porque es como, claro, el friki por pedir, ¿no? Como yo quiero que, como yo me quiero comprar las expansiones del Imperial Assault, que lo reimpriman. Y dices tú, a ver, sí, sería guay que lo reimpriman para ti, ¿sabes? Pero eso no es una decisión comercial inteligente, ¿no? Bueno, en fin, nada, ya está. Pues eso. Que para esto hacemos el podcast, para que también podamos decir... A perder amigos. Que de todas formas, si es por Telegram, pásale el enlace de del grupo otro este del Pirata Garrapata y que le hagan un Star Wars. El Imperial Assault. El Imperial Assault y ya está. Que le hagan cuatro copias para los colegas y ya está. Pero bueno. Encima el mercado de segunda mano de este juego está copado, que está más caro de lo normal en castellano porque por lo de siempre. Estuvo saldado, el Imperial Assault en segunda mano en muchas expansiones estaban tiradas de precio en Amazon, yo las veía, y ahora qué pasa, que lo típico dos o tres años después pasa a no estar encontrable en ningún sitio. y está disparado, los precios en segunda mano son burradas y por lo que antes costaba 50 vale 150. Bueno, pues como si quieres comprarte un Arkham Horror segunda edición. Pero eso hace, quiero decir, exacto, ese es el mismo caso. Arkham Horror, segunda edición. El Dunwich este se vende a 100 y pico euros, 120 euros, 150 euros. ¿Por qué no reimprimen el Arkham Horror segunda edición? Si se está vendiendo en Wallapop a 150 euros, que son subnormales. Pues este tipo de razonamiento, ¿sabes? O sea, las cosas. En fin, pero bueno. Que nada, que por mí eso es todo. No sé si alguien quiere decir algo más. Calvo. Sí, yo iba a hacer un unfollow, pero luego la verdad es que me he dado cuenta que. Alan Reliver. ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Al Unreal Evil Wizard este no, o cómo se llama? No, he venido a hablar de ese juego. Que a Asmodee y a su reedición 50 aniversario del Hotel. ¿Que es follow o unfollow? Unfollow total. Unfollow. O sea, si haces una reedición no sé qué, pa, y los componentes son de cartulina. Pero con es, el tiempo que corre. ¿Pero eso es Asmodee? Yo he visto la ficha que he visto en Amazon. Lo distribuye Asmodee, no sé ahora mismo. Ah, no era Hasbro, yo pensaba que era Hasbro. ¿Quién es el fabricante? Yo también pensaba que era Hasbro, pero he visto la foto con Asmodee. El tema es que en la descripción de Amazon pone material cartulina, o sea, no engañan. Pero es que he visto vídeos de gente cogiendo las piezas y doblándolas como si fuese el cartón de la caja de una pizza. Bueno, o sea, a ver, yo te digo una cosa de Preacher. Ya es mejor que los toques del Star Wars al límite. Sí, pero yo te digo una cosa de Preacher, a lo mejor sabe más de esto. Ese tipo de juegos tienen que costar 20 euros. O sea, que a lo mejor ahora cuesta 50 o 40, lo que cueste. Pero que no, el PvP son 30 pavos, ¿eh? Claro, es que ese tipo de juegos, ellos van a volumen y a vender a dos duros. Pero ¿sabes? ¿Cartulina con la? ¿Hoy en día cartulina? ¿En serio? Bueno, pero, a ver, ¿cuál es el público de este juego, Calvo? Claro, es que es... No sé, me parece increíble. Hombre, que a ver, no sé. Daría igual. Me parece más normal 150 o 180 pavos. El claro, que es que es eso. Es que yo estoy... Es que estoy a ver, pero es cartulina. O sea, si... Y yo lo que voy pues, es si yo cartulina tú en un entiendo, juego. Pero... A poner cartulina en un juego. Es que es de locos, tío. Es que me lo hago yo. Quedaría un poco igual a quién va enfocado o no. Quiero decir, tus componentes los tienes que cuidar un poco. No, pero vale, si no que... es que los componentes los tienes que cuidar un poco. Lo que pasa es que tú quieres sacar el juego por 30 euros, que al final encima en rebajas y no sé qué se va a poner en 20 euros. Entonces ellos, pues como pero los monopolios. Los editoriales que por 30 euros tienen componentes normales. Es que los Monopoly, es como los Monopoly, tal, son juegos que son de batalla, de tirar ahí en las cajas estas, las cestas de los supermercados de rebajas, de juegos de tal. Es ese tipo de juego. Entonces, bueno, pues es otro producto. No. Es porque pero, van a sacar un hotel deluxe 50 años. No, eso es lo que no tiene ningún sentido. Y ese era mi otro unfollow, que es un poco lo que os comenté antes y lo comenté el otro día, creo que por el chat, que estoy hasta los cajones de que cada vez que miro un juego hoy en día son mínimo 120 euros. Ah, ¿sabes? Bueno, claro. Eso es lo que iba a comentar antes, no sé de qué juegos hablaba. Bueno, el hotel, mira, yo te recomiendo el Hotel 50 aniversario. Que claro, bueno, pues tío, pues a lo mejor ya hoy en día tiene más sentido, pero es que de hecho que te compras el RAID y te llevas una alegría, pero es que es verdad yo que te digo, cada vez que miro un juego son 120 euros mínimo, ¿sabes? Entonces, yo te recuerdo... Perdona, Preacher, Dani. Dale. No, que iba a decir, recuerdo cuando hablábamos en el podcast de que los juegos eran todos 60 euros, recuerdo que cuando hablamos son todos los juegos a 100 euros. Yo recuerdo que estábamos hablando de 150 un programa que creo que se llamaba Todo a 100. Sí, sí. No, y hablando de un Todo a 60. Un tuit que era Vuelve el Todo a 100 cuando salió se vuelve el todo a 100, segunda, el Mansiones de la Locura segunda. Vuelve el Todo a 100, ¿sabes? Y era ríete del Todo a 100. Si es que no, cualquier juego que miras... Son 150, no, quiero el Final Girl, no, 180 euros, no, quiero el, no sé qué, es como macho. Yo te digo que el 95%, igual me quedo corto, de la gente que compra el hotel, es por pura nostalgia, y claro, y el que te está poniendo esto en YouTube de tal, eso a lo mejor, pues eso, pues como si lo haces tú, ¿sabes? Acostumbrado a lo que estás acostumbrado ahora, no me sirve de referencia. Te voy a decir una cosa, Calvo. El Unreal Evil Wizard con expansión es el mismo precio que el hotel y es mejor juego. Así que con eso te finiquito todo. Y hasta aquí el programa de hoy. Me has callado. Está sueldo de Salt and Pepper. Bueno, chavales, que nada, que nos despedimos por aquí. Venga, que hemos batido récord de tiempo en este, pero bueno. Por cierto, es el primer programa de la historia que no hay frase. Yo no. Sí, mira, te la voy a poner yo ahora la frase. Hay que felicitar siempre a Preacher, que es su cumpleaños. Ah, es verdad, se ha pasado ya la hora. Oh, felicidades, Preacher. Frase del programa. Si es que no se puede quedar a grabar tan tarde, joder. 32 años, impresionante. Ya, tío. Parece que tiene 20. 20, 23. Sí, porque no me ha visto el... Pues igual. Pues nada, hasta la próxima. Adiós. Está todo pagado, chavales. Felicidades, Preacher. Chao. Y por aquí eso es todo. Creo que hoy hemos batido récord de duración. Espero que por lo menos haya quedado interesante y que no sea un peñazo insufrible. Y nada, intentaremos, como siempre, grabarlo antes posible. Suscribiros, darle al like, darle a la campanita. Pero bueno, sobre todo si aquí no llega nadie, pero si comentáis en Spotify, lo prefiero. ¿Vale? Venga, hasta luego. Just trying to wag my age.